compañeros. El pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos una nueva jornada de matinal ya de día martes 3 de marzo. De lleno comenzamos este matinal, nos acompañan en este día martes Joaquín y Carmen, a quien ya empiezo a saludar. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Toño. Buenos días, Carmen. Buenos días. ¿Estamos bien? Estamos comenzando ya, por lo menos en mi caso, el matinal en año regular. Así que me encontrarán ya no los lunes, los martes y viernes, sino los martes y jueves. Como era tradicionalmente, desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde. O un poquito más tarde, dependiendo de la ocasión o lo que se esté conversando. Así que aprovecho a saludar, y por supuesto acá a través del 107.5 FM de la Radio Villa Francia y a través del www.radiovillafrancia.cl. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? Bien, con un poquito de tuto, pero bien. Sí, así que hoy día los voy a acompañar esta mañana de martes y darle el saludo a todos los que nos están escuchando esta mañana informativa. Bastantes noticias hoy día, ¿no? Sí, hasta erupción de volcán. Así es. Estuve viendo. Inició erupción a eso de las 3 y algo de la mañana el volcán Villarrica, el cual se estaba monitoreando, estaban en alerta de naranja y anoche, pasado las 3 de la mañana, entró en erupción y pasó inmediatamente a alerta roja, cosa que todavía se está monitoreando, pero los episodios de mayor preocupación se dieron en la noche porque fue bastante intempestivo y por lo menos la primera erupción visible y que duró un rato, bajó rápidamente también la intensidad, pero la primera era de una magnitud casi de 3 kilómetros de distancia las que tenían las primeras estallido de magma de lava que tenía el volcán Villarrica. Cuestión que se hizo la evacuación inmediata y bueno, seguimos pendientes de lo que pueda ocurrir también con aquello. Aunque la evacuación ayer se dio bastante rápido, había preocupación, pero bajó muy rápido también la intensidad del mismo volcán. Parece que bajó más rápido que lo que está pasando en La Moneda respecto a este caso Dávalo, que ha traído bastante problema y bastante enfrentamiento entre ellos mismos. Uno de los damnificados, que hoy ya se veía también con alguna cara de preocupación a propósito del volcán Villarrica, era el ministro Peñailillo, que muchos señalan como uno de los grandes derrotados con todo lo que ha pasado con el caso Dávalo y que ha perdido fuerza en La Moneda, incluso ya algunos señalan que podría estar dentro del cambio de gabinete, que habría perdido la confianza de Michelle Bachelet, y explicaré también el rol preponderante que ha tomado Mahmoud Alawi, subsecretario del Interior y hombre de confianza y clave de Camilo Escalona, y quien actualmente está llevando a cabo las negociaciones con la Alianza para llegar a un acuerdo político. Cuestión que vamos a estar revisando hoy día, porque ayer ya se hablaba sin ningún tapujo del acuerdo político. La UDI tuvo su cónclave también allá en Avenida Suecia para conversar cuáles van a ser de una u otra forma las peticiones que tienen y cuáles van a ser también los pisos para esta negociación que van a tener con el gobierno de la nueva mayoría. Cuando todos decían que no iba a haber acuerdo, sí hay acuerdo. Claro, ahora uno la asombra de que la UDI llega a tener peticiones. O sea, yo que la UDI en realidad aceptó el acuerdo venga como venga, porque en realidad, o sea, claramente a todos se le está haciendo agua a sus botes, pero el que ya se le está haciendo más agua al bote a la UDI, por lo tanto la UDI simplemente tiene que acatar esto y bueno, sigamos con el juego. Claramente es algo que se estaba más o menos esperando, lo del acuerdo. Se había acá mencionado hace ya, creo que tal vez antes de incluso de entrar a esta versión vacacional del matinal. Antes de eso, ya en enero ya se hablaba de la posibilidad de un acuerdo, y un acuerdo que claro, era bastante probable en el momento en que dejen de tirarse un poco de fuego entre ambos lados. Ahora parece que el fuego, como bien decía Toño, está llevándose a cabo dentro de la misma coalición de la Concertación, que se ve un poco desesperada también, porque era algo inesperado. O sea, probablemente estaban viendo cómo apagar los incendios referente a Penta, los incendios, no sé, referente a Penta, a las aristas de Penta, por ejemplo, la arista de Soquimich. Pero yo creo que nadie se estaba esperando a esa altura, por lo menos cuando explotó lo de Penta, cuando se evaluó los daños que podía producir Penta, lo de Dávalo. Nadie se lo esperaba, porque lo de Dávalo apareció de la nada, lo de Dávalo siendo una historia bastante similar en muchos sentidos, alguien que, porque estas empresas ni siquiera escatiman en darle una indemnización a la gente que le encargan hacer los negocios más sucios, que es lo mismo que pasó en Penta y en Cabal. Estas personas terminan hablando, o sea, puedo decir, la mentalidad empresarial tan mezquina del capitalista chileno termina devolviéndose, porque justamente ellos terminan denunciando, y es como un caso bien similar. Pero nadie esperaba lo de Cabal, y probablemente los diagnósticos de la moneda, se sabía que tenían una cierta ventaja, o que por lo menos podían apagar los incendios de las aristas de Penta, y ahora no, ahora le apareció Cabal en la cara, y la mala gestión política, la mala reacción, la pelea entre Peña y Lillo y también y Dávalo y todo eso ha generado bastante daño y ha quebrado un poco, podríamos decir, la unidad del camarín del segundo piso de la moneda. ¿Tú decís que los otros se están aprovechando de esto para poder hacer un pliego de peticiones? Es que no, yo no creo que estén haciendo un pliego de peticiones, yo creo que simplemente acá van a acordar. Además, los de la UDI son especialmente tontos, lo hemos dicho siempre, sí. que esta generación de la UDI no es como la generación antigua de la UDI. No tiene la habilidad, por ejemplo, de que a pesar de que escuchaba voz, lo que uno quisiera, Longueira era políticamente hábil, sí. Sabía negociar, sabía justamente tener la altura de miras para su lado, por supuesto, de lograr acuerdos. En el caso de los de la UDI, no, los de la UDI se han puesto a la defensiva, han intentado culpar sistemáticamente a Bachelet, mientras la Concertación también por su lado ha intentado llevar exclusivamente esto a la UDI. Entonces ahí ha estado como el punto de desacuerdo y el punto de choque. Pero yo creo que no les queda otra, o sea... Ahí empiezan a hablar con el tema del asunto del empate y todo eso. Claro, pero claro, ellos igual lo van a interpretar, no un empate para nosotros que estamos fuera de esto y que vemos a la clase política como una unidad, como un solo concepto, de una, podría decir, de un grupo que justamente beneficia en realidad, porque en realidad ni siquiera la política ni una casta ni una clase, en realidad un grupo, pero que sí beneficia una clase, una clase social. ¿Ya se te pegó el casta? No, estaba diciendo. Solamente una persona ha dicho casta acá, pero no diré quién. Sabemos que está muy contento porque se arma un Podemos chileno. Cuestión que siempre ha querido adscribir, Joaquín. Ah, ya. Así que por eso lo entendemos. Pero al próximo que ya casta se va. Yo dije que yo estaba justamente ridiculizando un poco el concepto de casta, pero tú y que llegaste tarde. Sí, estoy entusiasmado con Podemos y con Pablo Iglesias chileno, Gabriel Boric. Ahí, ayer está. ¿Será así? Sí, pues va a ser el es una mezcla entre Pablo Iglesias y Chihuahua, eso de Gabriel Boric. El Boric. Que de hecho ahí ayer tuve que escuchar una de sus maravillosas alocuciones. Sí. Ahí en la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados, que está ahí revisando un poco lo que decía la CUT y lo que decía la SOFOFA. El punto es, ¿qué se negocia acá? ¿Qué es lo que está en juego acá? Como para poner, ver más allá de lo que se denomina el empate, que por un lado está el caso Penta, que es la derivación del fraude al FUT, que afectó particularmente a la UDI, no es lo único, solamente militantes de la UDI, los que están afectados, y siguen saliendo más. Por ejemplo, estaba De Bussi, que un diputado también que sale ahora a la palestra con boleta en Penta. Y por otro lado está el caso Dávalos, que involucra y que probablemente tiene mayor impacto, y se entiende como incluso más grave que el mismo caso Penta por las aristas que tiene, y por lo complejo del entramado, porque se puede, y lo que está ocurriendo hoy día, y de hecho eso es lo que se temía en su momento, era de que, bueno, por un lado estaba este negocio que era de la nuera. No, resulta que también estaba Sebastián Dávalos, que era gerente de proyecto. Pero se empiezan a revisar cuáles eran los proyectos, valga la redundancia, y cuáles eran los negocios que tenía Cabal. Porque estamos hablando de la operación Machalí. Terrenos, información privilegiada, tráfico de influencia, contratemos a ex Dina, contratemos a gente muy oscura, como dice el report, como el caso de Sergio Bustos, que es el que hace la demanda laboral contra Cabal y que termina destapando esta caja de Pandora. Cada vez que aparecen más elementos, son más sucios y que afectan y que les costa, por ejemplo, la salida de la dirección de la área sociocultural de La Moneda, pero también del Partido Socialista. Pues también se rompe un ethos, se rompe unos principios. Alguno dirá, oye, ¿qué hipocresía más grande del Partido Socialista? Sí, pero de una u otra manera hay un punto que rebalsa y que tiene que ver básicamente con el pasado de Sergio Bustos, vinculado directamente a organismos represores de la dictadura, a la DINA particularmente. Incluso él estuvo a cargo de un comando, y eso afecta directamente cierta representación, cierta actuación que se tiene, y que le costó la salida del Partido Socialista, de la cual salió inmediatamente a jactarse, como no, si no lo hacía, uno dudaba que en la operación ambulatoria que le hicieron a Osvaldo Andrade algo cambiaron más allá. No, salió inmediatamente a gestarse y dice, bueno, yo ya hice mi pega. Ahí está la renuncia de Sebastián Dávalos y Natalia Compañón del Partido Socialista. Como si con eso yo estoy listo. Claro. Acá el tema es mucho más grave y de hecho ya se demuestra. En la encuesta Cadem, 61% de la gente no le creía a Michelle Bachelet, o no le cree a Michelle Bachelet, de que no sabía y que se había enterado por la prensa. De hecho, hoy día sale la Adimark también, que estaba celebrando la última vez la nueva mayoría en la encuesta Adimark. ¿Y qué? Claro. Ahora es Udimark, volvió a ser Udimark, ¿no? Hoy día Udimark. Sí. La encuesta Adimark anotó un 39% de respaldo para la mandataria, bajando cerca de 5 puntos. Esto se atribuye inmediatamente a lo que el caso Cabal. El tema es que, y viendo análisis ya más fino, no es que este es el impacto y aquí quedó, sigue bajando. Hay una especie como de desencanto. Es como la pareja que siempre te cagó y siempre perdonaba, pero nunca le creíste a nadie. Y todos sabían que te cagaban con toda la cuadra. Y todos sabían que te cagaban con tu, qué sé yo, mejor amigo y con los demás. Pero tú le ponías ficha y decías, no, si igual va. Y en un momento determinado, no sé, la pillaste en una mentira. Ni siquiera de que alguien te cagó. No, le pillaste una mentira y se termina el encanto. Ahí viene el desencanto, viene la decepción y todo el tema. Eso es lo que está ocurriendo básicamente con Michelle Bachelet. Hay un desencanto acá. Y cuando viene el desencanto es súper difícil volver a restituirlo, independientemente de estas frases típicas en la política que dicen que, bueno, nadie está muerto en política, y etcétera, etcétera. Pero acá se rompe algo y hay un desencanto porque, bueno, se rompe uno de estos hitos que tiene que ver con esta construcción que hace esta nueva mayoría, que es distinta a la Concertación. De partida no es corrupta, hemos aprendido. Por otro lado, estamos contra la desigualdad, estamos contra el lucro, estamos contra este porque hemos tomado esta iniciativa y este sentir de la ciudadanía, como le gusta decir, cambiar a un pueblo por gente y ahora gente por ciudadanía, y que supuestamente interpretaba la sintonía máxima como diapasón, como diría el Che Guevara para con Fidel en su momento, con las masas. Y se vio al poco andar de que no era así, que no hay ninguna reforma que haya sido pedida desde la calle precisamente. Algunos dirán, oye, ¿qué pasa con el área educacional, con la reforma educacional? Nadie impidió que se le asegurara el negocio a los particulares subvencionados. Nadie, en su sano juicio, salió a la calle con un cartel diciendo aseguremos el negocio a los particulares subvencionados, que es lo que ocurrió con la ley de inclusión. Nadie impidió la reforma tributaria en la calle, que están pidiendo, que realizaron, digo, en la cocina, jactándose que la habían hecho en la cocina, jactándose lo que se lo hicieron con los empresarios, donde el presidente de la asociación de bancos, que Jorge Aguad ligaba a la democracia cristiana, estaba contentísimo. Nadie pidió. Era su hijo feo. Era su hijo feo, pidió la paternidad, pero nadie pidió eso. Y empieza a de una u otra manera a generar esto de que, mira, lo que pasa es que nosotros hemos estado cumpliendo el programa. Cuando no están así, ya ha jugado la ambigüedad y el relativismo, pero esto rompe el desencanto y empiezan a ver las falencias de Bachelet. Y es cuático porque recordamos esta artículo, esta columna que fue muy famosa, el tema del crédito de Bachelet. ¿Se acuerdan? Bachelet puede vender, traficar osos panda, decía un medio inglés. Y su más que legitimidad, su crédito político no iba a mermar. Esto fue peor que traficar esos pandas. Y el tema y el punto de inflexión está presente y ya por lo menos anuncia o postula para hacer crisis política que puede derivar en varias cosas más. Hace una semana y media se descarta pero absolutamente la crisis política. En una semana ya se habla de crisis política en la propia moneda. Claro, y respecto a la nueva mayoría, claro, lo que ocurre es como si es que alguien limpiara su hoja de vida y al día siguiente, no sé, se te ocurre acuchillar a alguien, no sé, es como eso. Como que habían intentado limpiarse la imagen, pero les duró bien poco. O sea, en realidad muchos sabíamos que eran los mismos. Pero con esto queda claro que son los mismos de siempre, que son los mismos de Mopgate y de otras tantas más. El caso de Bachelet, lo que ocurre, claro, es que Bachelet funciona a través de la simpatía y de la confianza. Nadie está en la figura de Bachelet, la figura, no sé, de la estadista, o como que siempre se arma un relato de cada presidente. El tema maternal ahí, yo creo. Exactamente. Uno mira a Piñera y dice, un estadista. Exacto. Un gran estadista. No, de hecho, Piñera, yo creo que al final la gracia eran sus chascarros. Sí. La construcción de personaje de Piñera al final era un tipo que te da risa. Y si lo preguntáis a cualquiera, tiene una nostalgia de Piñera en ese sentido. Así como el bufón que no hacía reír. No, puede ser muy triste lo que quiera para su familia, pero la verdad, Piñera... Es que uno lo ve en la tele y ya provoca risa. Se reía. Entonces es como eso, uno extraña. Y yo siento que ahora, por ejemplo, lo que está pasando es que igual hay gente que está con la empatía de la parte maternal, o sea, como la mamá y todas esas cosas, la parte amorosa. Pero aún así se están dando cuenta de que y están preguntándose cómo no iba a saber. Entonces ahí como que empiezan las dudas, yo creo que a eso se refiere la baja de la cuesta ahora, ¿no? Parte de ella, puede ser. Sí. Puede ser perfectamente. Sí. Igual es brígido porque estamos claros que, por ejemplo, ellos son dueños de todos los recursos naturales y que tengan puedan manejarlo de tal forma que justo hoy día hubo la erupción del volcán y esto va a desviar un poquito la atención de la gente. Bueno, de hecho, muestra un dibujo acá en Mauricio Donoso. No sé si lo hizo él, si lo hizo el hijo, si lo hizo Kandinsky, pero muestra un volcán y dice, linda manipulación de la naturaleza para desviar la atención. Óigame. ¿Tema ahí? Sí, como tema. Que cada vez que va hay una crisis política, para nosotros, no para ellos, porque ahora se está hablando de eso allá, pero para nosotros siempre ha habido algunos momentos de crisis política, ocurre algo así. Claro, cuando se cayó Carriluaga, también. Lo que estabas acordando tú, del temblor fuerte que hubo allá en... Sí, eso, ¿viste? Sí, yo creo que Dios es de derecha. Sí. Esa es mi creencia. Porque claro, son como salvavidas que de repente así... Como que les tiran, ¿no? Como que les tiran... Para darles un poquito de respiro. A estos desgraciados, entonces da rabia. Sí. Claro, ahora por supuesto van a intentar meter como agenda mediática... el volcán. Ahora, claro, si Bachelet llegara a reaccionar mal con esto del volcán y alguna previsión se les va y muere alguien, ahí sí Bachelet se va a la espalda, porque Bachelet todavía tiene, o sea, como que la gente, como que está el baúl cerrado del tema del terremoto, pero como que si llegara a ocurrir algo parecido se vuelve a abrir y ahí claro. Sí que se le va lo que le queda legitimidad a las pailas, que yo creo que es algo que... también respecto a la Adimark, ¿cómo le van a decir ellos Udimark ahora? Porque claramente esto es una campaña de desprestigio a Michelle Bachelet y su impronta presidencial, un femicidio político, lo que quieran llamarlo. Es que habría que revisar si es que toda la muestra se hizo con lo de Cabal, o por lo menos ya avanzado lo de Cabal, cuando se descubrió ya que Dávalo está involucrado en el caso Cabal. Porque podría ser de que la muestra agarró parte nomás. Que a veces ocurre. O sea, cuando uno hace la encuesta, son, no sé, dos semanas o una semana. Y en esas dos semanas podría haber ocurrido de que una, por ejemplo, no se sabía todavía lo de Cabal y la otra semana sí se sabía. Entonces, en ese caso, la popularidad de Bachelet podría ser incluso peor. Que de hecho yo creo que es así. Yo creo que si la Dimarc se daría un poquito después, la legitimidad de Bachelet sería aún más baja. Porque en realidad fue un gran golpe, fue un golpe bien tremendo, porque justamente poca gente le creyó, porque pareció una excusa bien barata. Más bien de negacionismo, pero uno no llega a creer de que en realidad... La presidenta, Bachelet se hace la que no sabe, se hace la que no entendía, pero en realidad muy entendida. Y al final eso uno se dio cuenta y todos se han ido dando cuenta. ¿Cómo ella no iba a saber en realidad que su hijo se reunió con Andrónico Luksic? O sea, claro. Eso no tiene sentido. Eso, el mismo Andrónico Luksic si lo hubiese comunicado. Porque además es parte como del procedimiento lógico. Si me junté con tu hijo, le... Porque, aparte que a ese nivel, o sea, es imposible no saberlo. Porque, por ejemplo, no sé, pues yo como mamá sé las reuniones que tiene mi hijo por X tema o cosas así, pero lo único que no puedo llegar a saber es cuántas veces el sexo en la semana nomás, pues, pero los demás uno lo sabe, pues. Es imposible no saber a ese nivel, a eso me refiero. Claro. Porque de alguna u otra forma igual le iban a llegar algún comentario, como decís tú, pues. Sí, que él le hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Me reuní con tu hijo. Claro, eso. Si Luksic sabemos que tiene canal directo con Bachelet. Claro. Sabemos que tiene canal directo con la nueva mayoría. Uno de los grandes donadores de dinero de forma legal dentro de esta ley al gobierno de la nueva mayoría, a los políticos de la nueva mayoría, y etcétera. Y además también lo que ocurrió es que uno veía al mismo tiempo... podríamos decir el acto sucio de negociación con Luksic y su sentido y su aplicación, que era lo que ocurre en Caimanes. Al mismo tiempo que estaba lo de Cabal, fue el desalojo ahí en la ruta a la entrada del relave ahí del Pupío en Caimanes. Entonces claramente eso uno veía de forma literal, podríamos decir, ¿por qué se hacía esto? ¿O cómo se volvía el favor que se le hizo a Sebastián Dávalos? Ya, y por supuesto también a los financiamientos de las distintas campañas que se le ha hecho la Concertación por parte de Luxich. Pero le debemos tanto a Luxich, parece, porque le estamos haciendo favores hace rato. Favores hace rato. Hace rato. Luxich demuestra, y yo creo que no le molesta, demostrarse como, como el hombre más poderoso del país. Mm. Él, yo creo que no solamente le gusta ser el más millonario del país, sino que también le gusta ser visto demostrarlo. Como demostrarlo y demostrarse sí. como el hombre más poderoso del país. Mm. Podría buscar soluciones. Alguien con tanta plata podría buscar formas de negociar o de acordar esto, pero él no. Él justamente para poder tener la mayor cantidad de ganancias posible, prefiere utilizar sus medios, prefiere tirar la represión y listo. Además que Luxich, siendo también alguien que parece que sabe ganar plata y sabe hacer negocio, se le ocurrió hacer un favor en donde él terminó ganando plata también. O sea, a ese punto el tipo... No, si él no va a perder. De hecho, la ganancia fue de 500 millones, más o menos, y fracción pa el banco, ¿no? Sí, el negocio fue... Exactamente, fue redondo. Rentable, pero tampoco, digamos, tan rentable. Ahora, uno puede creer de que Sebastián Dávalos no le contara a Michelle Bachelet poniéndole su puesto, ¿ah? Yo creo que es poco probable eso. Pero bueno, ponte tú que Sebastián Dávalos y Natalia Compañón no le contaron a Michelle Bachelet. Insisto, cosa muy poco probable. Mm. Estamos hablando de 10 millones de dólares, estamos hablando que fue durante la campaña de electoral la petición del crédito y que encima después es al día siguiente del triunfo. Lo que no creo, pero por ningún motivo, es que desde Luxich No se le haya notificado a Michelle Bachelet. Justamente. Desde el círculo, desde el banco, desde el propio Luxich, que no se le haya dicho a Michelle Bachelet, sabiendo que Luxich es uno de los financistas de la campaña de Michelle Bachelet, es pero remotamente improbable. Mm. No hay mucha posibilidad de aquello. Mm. Menos a ese nivel. No, yo simplemente no lo creo y creo que la mayoría no lo cree en este país. Así lo están demostrando también las encuestas. Nadie cree que Bachelet se enteró en Caburga. Eso es... Y menos por la prensa. Mm. Y menos por la prensa. Porque, ojo, acá hay un tema no menor y eso es lo que les genera las crisis políticas. Acá hay una pérdida de confianza con el tema de la institucionalidad. La institución, ojo, la presidencia de la República, la presidenta o presidente en sí es una institución. Y lo que se ha perdido, en definitiva, es la confianza ahí. ¿Por qué? Porque por un lado está Bachelet que no sabe nada y tú decís, bueno, ¿cómo confiamos en una persona así? Mm. Bueno, empieza con los fantasmas del tsunami, el terremoto, una persona que la verdad no sabe lo que está haciendo. Y otro es que sabía y lo permitió igual. Y no hizo nada. Entonces empiezan a verse ahí matices en los cuales tú dices, bueno, esto se puede empezar a complicar. Porque esto es un tema que va a arrastrar Michelle Bachelet constantemente. Sebastián Dávalos no puede dejar de ser hijo. A un ministro que se mandó una cagada, a un subsecretario, intendente, lo que queráis, lo sacáis y se terminó. En este caso no podía hacer eso. Claro. Iba ligado directamente a incluso cuestiones que tienen que ver con inconscientes colectivos, tienen que ver con cosas poco racionales. El hijo, bueno, ella lo formó, ella lo educó. Y lo educó y el tipo salió un tipo que le gustaba el lucro y se está satanizando, independiente de que no se ha hecho mucho contra el lucro, digámoslo. Sí. Pero se satanizó, sintonizando un poco con la calle, como se decía. Y el hijo se mete a lucrar en uno de los actos o negocios probablemente más reñidos con la ética y con la moral del negocio, incluso la ética protestante y cristiana, que es la especulación inmobiliaria. Y además es la más burda, de especulación hecho. Con tráfico de influencia e información privilegiada. Claro. O sea, todo lo que tú le criticas a Piñera, lo tenía acá. el principio del Piñera empresario es Sebastián Dávalos. El emprendedor que ve la oportunidad junto con su esposa y con su y este grupo también de la empresa Cabal, que ojo, el cuento, el rollo que ellos ofrecían eran contactos políticos. Era una empresa de lobby multiservicio. Nosotros le hacemos a todo. Al área minera, al área inmobiliaria, a la construcción, a la asesoría, consultoría, imagen, etcétera, etcétera. De hecho, es impresionante la cantidad de giros y la cantidad de servicios que cumplía Cabal. Pero impresionante. Y eso obedecía necesariamente, y eso es parte de la investigación que se está viendo el fiscal Luis Toledo, a propósito de que incluso se podría llegar perfectamente a saber que hubo intervención de Michelle Bachelet en el crédito del Banco de Chile. A ella sería... Uh-huh. Ya la bomba ya explotaría más cerca de lo que está explotando. Es lo que está ocurriendo hoy día. Es lo que está ocurriendo. Oye, mandamos un saludo a la gente que ya está conectada. Leo acá, qué sé yo, Glenda, por ejemplo, Mauricio Donoso, Rosilva, Marcelo, Rodrigo, que aparece y dice, saludo amigo, armando mi horario ya para escucharlos. Mira. Sí, eso contaba Rodrigo. ¿A quién contaba? En el Facebook, en el grupo del Facebook. Decía, podré escucharlo porque todavía no entra. ¿Existe? Mira, saludos para la gente que está ahí. Hoy se cargó una linda imagen. ¿Existe? No lo sé. Sí. No me consta. No me consta para nada. Pero si ustedes dicen que sí, sí. Sí, lo vamos a potenciar este año. Ah, bueno. Estaba muy votado el año pasado. Si ustedes lo dicen, sí. Me parece estupendo que lo hagan. El tema es, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Y lo que se decía que no, terminó siendo que sí. ¿Se acuerdan cuando la alianza fue a hablar con el ministro Peña y Lillo? Esto estaba recién discutiendo, si todavía está la reforma educacional, estaba todavía la agenda legislativa puesto. Iba la alianza a juntarse con Peña y Lillo, primero RN y después la UDI en la misma mañana, y ellos descartaban absolutamente un acuerdo político. Y efectivamente, la moneda le dijeron, bueno, sabe que no hay mucho, veamos el tema legislativo, porque cuando se habla de acuerdo político es cuando se llega a un proyecto de ley. Fíjate que, ya sé que aquí algunos van a empezar a desconectar su radio y todo lo demás, probablemente no sé si la han visto o no, pero la última temporada de House Oscar, a propósito, mira, ya está llorando Joaquín, quítale el audífono no mientras. Llorando. Se puso triste al tiro. Estoy simplemente anudado porque era algo que uno esperaba que iba a ocurrir. Pareciera que o están viendo acá mucho la serie, porque me parece muy consciente de que se habla de una ley para el financiamiento de las campañas políticas a propósito de un escándalo que está hablando el presidente, de que salgan nombrados Lexus como parte de lo que se quiere. No me vendas nada, yo quiero Lexus. Decía ahí el que hacía el símil de Putin en la serie con Franny Underwood, que era el protagonista. Hay muchas cosas que están ocurriendo ahora, precisamente, en nuestra historia criolla de juego de cartas chileno, que llama la atención muchísimo. ¿Y qué puede inferir uno de eso? ¿Cómo se terminan resolviendo estas cosas? De la manera menos ortodoxa y de la manera más, ¿cómo podría decirla? Oscura y podría, que uno puede imaginar en estos círculos. Así se resuelve la política. Y el tema aquí, se llega a un acuerdo político que va a estar cristalizado en una especie de ley, de paquete de medidas que vayan a la probidad. De hecho, ustedes recordarán que el año 2003, cuando se hace el acuerdo Lago Lavín, empieza a aparecer todo esto de la alta dirección pública y de que la gente va a ser elegida por concurso y todo lo demás. Y terminó siempre igual nomás, po. Concurso público que ganó el hijo de. Y la hija de. Hay una cantidad de hijos increíble en el aparato del Estado. Estamos hablando de los buenos cargos, no de los empleados públicos en sí. Y uno ve que en definitiva mucho no ha cambiado, que la cosa sigue funcionando más o menos igual, pero se le dio este paño de la alteración pública. Dijeron, oye, resolvamos el tema de las campañas electorales, hagamos una ley de campaña electoral, y que en definitiva no solamente es fácil evadirla, sino que te permite legitimar un tema que es lo que hoy día está en discusión. El tema de los negocios y la política es que las empresas no participen de eso. No, se legalizó. Pero más encima la hacen por al lado. O las licitaciones que inventaron Chile Compra, pero hacen las bases de tal modo de que la empresa favorecida sea la única que pueda ganar. Claro. ¿Qué es lo que hacen en todo? Por ejemplo, claro, cuando hacen alta dirección pública, si tiene, no sé, un título de tal universidad, bueno, el título de tal universidad le da más puntaje. Misteriosamente era justo el del hijo del político. Claro. Y así van haciendo, van las arreglando. Las bases del concurso, claro. Claro, van arreglando las cosas para que funcione exactamente como antes. Entonces se le da un manto, podríamos decir, se le reviste con un poquito de legitimidad, pero en realidad es exactamente lo mismo. Y así lo hacen y no tienen problema en que sea así. Y claro, pues este grupo de políticos funciona bajo esa lógica y además funciona también bajo la lógica que ellos no pueden perder el poder. Por lo tanto, van a llegar a todos los acuerdos posibles. Incluso con sus, entre comillas, jurados enemigos, si es necesario mantener el poder, y mantenerle el poder en realidad a los que le estamos manteniendo el poder. Porque acá lo que se ha revelado, y eso es lo interesante, de Penta, de Cabal, de Soquimich, etcétera, es que en realidad, bueno, los políticos, además de llevarse mucha plata a sus propios bolsillos, en realidad están haciéndole los negocios o están trabajando para otros, que son los empresarios. Y acá queda clarito eso. Todos los políticos, sea la Concertación, sea quien sea, incluso este escritor Hernán Rivera Letelier, hasta él estaba metido, po. Que fue candidato a diputado, candidato. La gente probablemente no recuerda eso. Pero es por el, si no me equivoco, por el 2009. Claro, porque estaba en la arista Soquimich. Y hasta él estaba metido, pues, así. Entonces, en realidad, como que todo este sistema político está finalmente funcionando bajo, podríamos decir, bajo la corriente, está supuestamente tranquila de la política. Por abajo hay una corriente donde están los intereses empresariales funcionando y todo eso. Y eso es lo que se revela con esto. Y por supuesto lo que tienen que hacer es apagar un poco el incendio, o sea, apagar el incendio derechamente, olvidar el tema, acordar una nueva legislación que sea lo mismo, pero que legalice y que se vea bonito lo que hoy en día se ve feo. Y salir de este impasse. ¿Cómo cambiáis todo esto? Esa es la pregunta. Si están los mismos dirigentes, los hijos de los que nos dirigen, están los empresarios metidos entre medio, está la cuñada, el sobrino, el primo, que les hacen estudiar carreras acorde al tema. ¿Cómo salís de esta masa así? ¿Cómo sacáis todo eso? ¿Cómo, o sea, limpiáis? Con guillotina en las plazas. Un sistema. Funciona. Una forma. Fue probado. En su momento, sí. Contra el nepotismo. Pero que terminaron cayendo demasiado en la guillotina, ¿sabes? Pero es media adictiva. Terminaron cayendo los mismos que está tirando al otro la guillotina. Entonces fue un poco complicado, ¿sabes? Pero puedo decir por dónde no. Sí. Por las elecciones no vamos a cambiar no, esto. No, eso, va a cambiar nada. Eso está claro. Está completamente claro, porque algunos van a empezar a salir a propósito de Podemos Chile, del Partido Rodriguista y de todos los partidos que se están formando y todas las coaliciones de que la UNE se ha convertido. Quiere estar adornando el nombrecito porque es la misma gente finalmente. Claro, de que van a decir y ellos van a presentar como la alternativa, claro, a justamente la purificación de la política. Y no, esa no es la solución. Algunos tendrán muy buenas intenciones y demás que las tienen. Pero se equivocan en el camino, porque todo ese sistema parlamentario, electoral, está hecho justamente para responder a los intereses. No van a ganar una elección si no tienen los 1.000 millones o no tienen no sé cuántos millones. O el respaldo. Claro. O el respaldo, justamente. Y para tener esa plata tienes que tener el respaldo de ese político. Y por lo tanto, van a tener que verse enfrentados en algún momento entre tener un solo cartel y que nadie sepa que eres candidato, sí, o aceptar esa donación de ese señor empresario que quiso darte un poquito de plata. Y después ese señor empresario te va a decir, ¿te acuerdas aquella vez que te di plata? Bueno, hay un proyecto de ley que me afecta. Y ahí se acabó el asunto. Entonces, ese sistema en realidad no es, porque eso es lo que te van a intentar hacer creer. No es la gente que está solamente, obviamente la gente también, que está metida en esa lógica, sino que en realidad el sistema como opera es el sistema que está también podrido. Entonces no sirve de nada meterse a eso para intentar cambiarlo por dentro, que yo creo que muchos están en esa. Claramente por las elecciones no lo vamos a cambiar. De hecho, los que van a ir a elecciones, insisto, se van a tener que ir enfrentados entre aceptar o no. Me recuerdo a Giorgio Jackson aceptando plata de Max Marambio y todo eso. Ese tipo de cosas pasan. Uno podría decir, tal vez Giorgio tenía las mejores intenciones del mundo. Pero una vez estando adentro ya... Sí, pues, ya se contaminó. Sí. Ciudadano inteligente dice no a Monsanto, por exactamente. Ejemplo. Claro. Ciudadano inteligente que no revela, en realidad. Sí, revela. De hecho, eso es lo transparente. Revela ahorita. Soros, pero Soros nunca revela abiertamente. Ah, Riquel, el controlador de Monsanto. No transparenta. El que lidera el movimiento por la transparencia ciudadanista, todo eso, no revela de dónde saca la plata. Es chistoso eso. Es muy chistoso. O sea, a mí ya, que sea amigo de Ricardo Lago, me deja claro para dónde va la cosa. Ricardo Lago en su calidad además de Capitán Planeta. Obvio. Claramente ahí hacían buena amiga. Capitán Planeta. Pues, esos títulos que hacen, esas prestadas de ropa que ha hecho la ONU a la Concertación para limpiar y lavar las imágenes de los políticos acá en Chile, ha sido una cosa impresionante. Si los dos últimos presidentes de la Concertación lo han mandado, la ONU lo ha recibido para darle su buena limpieza de imagen. Y, un cariño. Claro, Lago con el Capitán Planeta. Sí. ¿Cuándo le interesaba la ecología a ese tipo? ¿Cuántos desastres ha dejado acá ecológico? Y después Bachelet, una mujer, ahí. Claro. Todo bien, se supone. Tampoco nunca ha hecho nada. Intentó hacer la paridad, supuestamente, que tampoco creo que algo que afecte en realidad. Duró menos que nada, que un paquete de cabrita. Y eso es todo. Entonces uno dice, bueno, a la ONU también acá la vemos prestándole ropa a estos políticos, por lo menos los de la Concertación. Sí. Absolutamente. Y claro, yo creo que la respuesta a tu pregunta es con cambios radicales nomás. No queda otra. Acá no vamos a encontrar que ellos mismos sacan una reforma para ser buenos. Eso no va a ocurrir. Así, bueno, en realidad hemos decidido que íbamos a hacer un proyecto de ley para que contengamos nuestro impulso a ser corruptos y a favorecer los intereses del empresariado. No va a ocurrir eso. No va a ocurrir. E incluso si salieran algunos de estos nuevos políticos... Que o sea, cada situación que pasa, cualquier conflicto, ellos sacan ley. Ya tenemos ley hasta por si acaso, porque estamos llenos de leyes. Porque ahora están haciendo otras, ¿no? O sea, se supondría que van a hacer un proyecto de ley que sea... Para regularizar... Claro, de hecho ya se está hablando, por ejemplo, también de hacer un proyecto de ley que vincule la razón entre lo público y lo privado, que yo creo que va por ahí esa negociación, que claramente va a ser regular, pero por lo general, claro, es oficializar lo que estamos haciendo ilegalmente. Se ha hecho así antes. Claro. Bueno, si estamos recibiendo sobornos, bueno, hasta... Hagamos una ley que legalice hasta cierto punto cierta cantidad de soborno. Y perfecto, estamos bien. Entonces, claro. Lo mismo, bueno, estamos recibiendo donaciones de empresarios. Hagamos una ley que permita la donación anónima de empresarios, pero hasta cierta cantidad de dinero. Claro. Y lo que ocurrió acá es que como esa cantidad de dinero no era suficiente, hay un empresario que seguía ilegalmente donando dinero. Porque acá, claro, acá no intentaron vender el cuento al principio de que esto se trataba de los gastos reservados. Y ahora van a hacer una ley para que cada movimiento financiero que tengan no lo hagan por correo. Sí. Bueno, eso ya lo aprendieron. Sí. Eso ya lo tienen más que aprendido. Yo creo que sí. No, con esto que era algo que no se imaginaban, que el correo electrónico era era algo tan una evidencia tan fácil. Yo creo que eso no lo van a volver a hacer. Yo creo que va allá de los acuerdos políticos que van a lograr. También hay un poco de aprendizaje en procedimiento. Y claramente esto lo van a acordar En palabras. Oye, trasciende una información a propósito de este problema político que hay en ¿cómo se llama? En el gobierno, de que en el avión presidencial que viaja hasta Villarrica precisamente para ver lo que está ocurriendo, viaja Michelle Bachelet también allá con un comité, con un gabinete, fue bajado, según trasciende, fue bajado la gente de Radio Bio Bio del avión presidencial, evidenciando esta pelea ya pública que hay entre los Mochiati, particularmente Tomás Mochiati, con Michelle Bachelet, que fue uno de los primeros que le pegó, de hecho, a Sebastián Dávalos. Cuando decimos los primeros que le pegó, estamos hablando hace como más de un año. Sí. Incluso amenazaron con querella de parte de Dávalos, y que querella que nunca se concretó, dicho sea de paso. Y cuando llamaba a pedir, y esta información es muy importante, lo que hacía Tomás Mochiati es decir, bueno, ¿qué hace esta empresa cabal? ¿Qué hace, perdón, no era la empresa cabal, qué hacen los negocios de Sebastián Dávalos y su mujer Natalia Compañón? Y llamar al Servicio Puesto Interno a investigar. El Servicio Puesto Interno investigó y encontró lo que se denomina indiferencia. ¿Ustedes escucharon ayer a Joaquín Lavín? Dijo, si hay alguna irregularidad, yo la voy a pagar al fisco. Así me comprometo, así como un acto de bueno. Bueno, es como lo mismo. Si se encuentra indiferencia, se paga porque al Servicio Puesto Interno le interesa eso. De hecho, ahí hay una petición, un cambio de ley, a propósito también vamos a comentar los comentarios, mira, de Sergio Muñoz, presidente de la Corte Suprema, que ayer se mandó una locución más o menos interesante. Todo buena. Porque hay gente de la clase política que le sacó roncha. Uno tanto por el tema fuera parlamentario, se refirió al tema de la revocación de los cargos, que la gente, que el control de la ciudadanía, que el control de la gente tiene que ser efectivo. Porque así iban realmente a legislar iban a trabajar para. Pero también se refirió a lo que está ocurriendo. Esto lo digo porque el otro día salió hablando también Marisa Navarrete. Hay una idea del cual el Ministerio Público pueda actuar de oficio respecto a ciertas irregularidades, porque hoy día tiene que esperar el informe de Servicio Puesto Interno. Y a veces el Servicio Puesto Interno, que está para eso, no está para perseguir gente, está para recaudar. Por tanto, si ve un delito, qué sé yo, lo deriva al Ministerio Público y hace la denuncia respectiva y todo lo demás. Si no, se resuelve en el Servicio Puesto Interno y se arregla ahí. Y se arregla generalmente con plata. Entonces, se está viendo ahí. Pero la información que tenemos ahora, a propósito de lo que había interrumpido, lo que estaban diciendo ustedes, era básicamente de que había sido bajado un periodista de Bio Bio del avión presidencial, que viajaba hacia el sur, precisamente hacia lo que está ocurriendo en el Villarrica. Volcán Villarrica. Tema. Sí, eso es fuerte. ¿Bajaron periodistas? Sí, Sí, es que es parte del... Yo creo que es como una pequeña vengancita, ¿no? Eso es censura, ¿no? O sea, tenía las acreditaciones ya debidamente procesadas, todo eso, sí, es censura, o por lo menos es una forma de discriminación. Obviamente, si nosotros llegamos y decimos, somos Radio Vía Francia, queremos subirnos al avión presidencial. Lo más probable es que ni siquiera alcancemos a terminar la frase. Es bien probable. Entonces, claramente, uno tiene que estar acreditado, tiene que ser alguno de los medios establecidos por la legitimidad de ellos, que ellos mismos suponen que lo otorgan a los medios. Ahora la pregunta es, ¿qué medios los dejaron subir? Probablemente a todos los demás. Canal 13. Canal 13. Obvio. O sea, Canal 13 es el canal de Lux. Por favor, Canal 13 tiene cobertura especial. Sí. Canal 13, bueno, Canal 7, todos los canales probablemente. Al Radio Cooperativa, Radio del ADN y todas esas cuestiones. El Medio, La Tercera, El Mercurio, La Segunda, bla, bla, bla. Y yo creo que todo eso está. Ojo, ahí. Esto está a modo de rumor. De hecho, estoy buscando precisamente alguna confirmación más allá del rumor. ¿Ya vemos a Tomás Mochiti? ¿Ah? ¿Ya vemos a Tomás Mochiti para preguntarle? No, pues después se pega. De hecho, sí. Va a hablar media hora con su libreto. Él es como que se aprende los libretos, es interesante, porque lo estudia, es un tipo bien estudioso. Sí. Entonces como que estudia y después se lo aprende el libreto y ahí lo habla. Y además agrega, entonces eso se hace mucho más largo. Se hace mucho pero más igual largo. Es entretenido escucharlo. Es como un llamado a Emilio Morales, una cosa así. Es como ese estilo. Pero claramente hay que ver si es que es un rumor. Si es un rumor, es una lesera, sino es un rumor, un tema que no deja de ser interesante porque muestra que hay un quiebre o hay una diferencia bastante grande con BioBio. Y nos falta la gente pelotuda. La casta política chilense no cambiará. En su sangre corre la palabra sinvergüenzura, corrupción. ¿Qué weá dije con lo de casta? ¿Quién puso eso? Inés, po. ¿Quién más va a ser? Pero Inés... Probablemente copió en algún Facebook y lo puso ahí en el Twitter. ¿En qué Facebook? No sé, en el Alfonso. El de Alfonso. El de Alfonso. Saludos a Alfonso. Y ya le estoy hablando así de la casta. Yo no. Saludo. Mira, estoy diciendo esto y es la sintonía. La casta política. ¿De dónde sacaron el tema de la casta tan permeable? Esta moda tan europea. Tan españolizada como cuando. Estoy indignado. Como la marcha de indignado. Posesivo. ¿Qué indignado? Indignado es como, ay. Es muy nada, así que muy deslavado. Sí, bueno. Después dice la gente, porque no, la gente no entiende. Bueno, a mí indignado no logró nada. ¿Cómo que no? Podemos sale de ahí. Y la casta. Y a mí surge. La casta. oye, no sé. Si alguien tiene la confirmación ahí, porque lo que encuentro es Patonavia, y no sé si Patonavia es una buena fuente, pero algunos dicen, por ejemplo, acá Santero. Dice, al final terminó subiendo el avión la periodista de la radio BioBio. Claro, la molestaron. La información que por lo menos llegó para acá. Pero que puede que le hayan hecho una molestia, que también es algo que se hace, así como, oye, tú no, ya, pero ya, así bueno, pasa. Pero como haciendo, diciéndote así como, por esta vez, pero si seguís molestando, que yo creo que son mensajes que sean. Es como una forma buena de decirle un mensaje, oye, si siguen... si sigue molestándonos, se acabó la buena onda con nosotros. No nos puede acompañar para ninguna parte. Dice, recién llegué, idiotas, cacha, plural. Y para mí es casta, corta. Cada uno llama como quiera a esos pelotudos. No. Ya. No. Okay. Yo veo la idea ya ahí en el Congreso de Constitución de Podemos Chile. Saquemos ahí, las banderitas con Gabriel Boric ahí, Pancho Figueroa y la Inés. Está bien, si quiere elegir ese lado, está bien, pero casta. Hostia, ahora sí que te va a agarrar. Pero... No me toquen los cojones. Ahora sí que te va a agarrar. Barrio Bajera. Apróntate, Joaquín. Ah, me apronto. Me apronto. Yo ahí no me meto. Oye, saludando a Loba, dice buenos días. Menos mal que volvieron al programa de Diarach. Yo te preguntaba, oye, mañana hay, y era un día jueves, así. Y dije, oye, pero si es que está establecido. Oye, y Marcelo Juan Pérez Hijo dice, y eso que la BioBio informa hasta ahí nomás. Sí, es que exactamente, por eso lo está diciendo. Oye, avisen hasta ahí nomás, pues no se les ocurra dar un pasito más adelante. Sí, creo que esas cosas igual funcionan. O sea, les funciona a ellos, pues al final estos periodistas también requieren de estar en esos espacios y todo eso, entonces si le dicen bueno te cortamos, es como cuando el director técnico no le habla nueva conferencia de prensa a propósito de las artes el día a mí me gustaría saber qué dirían cuando digamos bueno nosotros somos de Radio Viva Francia y queremos viajar con ustedes. Yo creo que tal vez sea incluso un palo así. No, a nosotros nos suben pero en dos tiempos al avión. ¿Sí? Y nos tiran desde ahí. Al volcán, pasa por arriba al volcán, y nos tiran al volcán. No te quepa duda de que, pero por favor. Sería bueno ver una reacción así. Suban. Sí. ¿Sería bueno? Ya. ¿A quién mandamos? Yo no sé qué tan bueno sería que te tiren de un avión. No sé. No, mejor no. Mejor no. Quedémonos con la duda. Quedémonos con la duda, sí. Exactamente. Por lo menos sabemos que no van a dejar avión ahí en el gabinete, en el comité, ahí está grupito de periodistas que van y que va a hablar, no acepta preguntas. Claro. No. A mí me imagino así como todo en el avión, así con Peña y Lillo, Bachelet y todos como callados, así como no podemos decir nada porque están estos, así. Como que no se sentirían en confianza, así bueno. Y todos nos mirarían. ¿Ah? Sí, como, está lindo el clima, ¿eh? Oye, claro. Está tirando humito el volcán. Sí. Porque claramente debe ser algo interesante, porque deben hablar de temas políticos, de negocios, estando los periodistas cerca. Entonces, Pero yo creo que, claro, como saben de que estos periodistas responden a ciertos intereses, no hay problema. Pero si hubiese otro, sería distinta la cosa. Bueno, hay que confirmar lo de la radio Bio Bio. No, pero dicen que ya subió. Claro, pero igual sería interesante saber si es que hubo en verdad un problema. Claro. Sí, yo también creo, y creo que quien debería salir a decir eso es la propia radio. Por eso digo que esto ha trascendido a modo de rumor y que, por ejemplo, lo que decía Juan Perijo, dice, al final parece que, no era Juan Perijo, sino que Santero, al final terminó subiendo la viola periodista de Radio Bio Bio. Si pudieran darnos la fuente de eso, sería buenísimo. Tendrían que mandar a subir a Profitadores, el único con los dotes necesarios para subir al avión presidencial. 1313. Miren, tallas de la inmortalidad del cangrejo acá no, por favor. Es un programa serio. Se los digo al tiro. Saludo a toda la casta. A casta del matinal, Ana Karina. Ya, po. Ahí ahora fue la palabra. Sí, no, sí. Po. Muy propio de progre, sí. De gente ahí, de todo lo demás, po. Creo que fue malo ocupar esa palabra. Está bien, cada uno ocupa la palabra que quiere. A mí en lo personal no me agrada, lo digo. Y por tanto, cuando la vea ahí, vamos a pasar de largo nomás. Eso es lo que estoy diciendo. Claro. De hecho. Pero pueden ocuparla, sí. Pueden rayar las paredes de su casa con el tema casta de la política. Casta. Claro, casta política. Puede hacer graffiti, puede hacer tag con casta política así en la calle. No, pero me toques los cojones. Pero no acá. Pero no acá. Pero no acá. No, sí, estamos claros. Bueno, y obviamente el pastor Soto salió inmediatamente a hablar. A propósito del volcán. Te lo dije. Gracias, pastor Soto, por darnos temas sí, para él la materia. Escuchen. Se los dije. A Dios no le gustó las leyes pro-gay y destapó su ira con el volcán Villarrica. Arrepiéntanse. Yo no sé si será el mismo. Voy a chequear el tema porque lo envía Max. Ah, entonces no voy a chequear porque desconfío de que sea mal, sino que el que esté mandando. No, hay que chequear. Pastor, hay que chequear Soto, siempre. No, o sea, siempre. Hay que chequear. O hay que chequear siempre. Soto. Especialmente cuando en Max. Pero hay que chequear siempre. Pastor Soto es como el Piñera de la religión, ¿no? Es que Pastor Soto es peor que Piñera, ¿eh? Porque Pastor Soto ni siquiera es pastor. Empecemos por ese pequeñito detalle, o sea. No, pero por el hombre que se. De un autodenominado pastor que no tiene feligreses, que grita en la calle, que en realidad es un tipo que está loco y que ha canalizado su locura en la religión. Uh-huh. Eso es todo. De hecho, yo creo que le hace un muy mal favor a los cristianos en general. Porque muestra, ridiculiza es excesivamente fundamentalista, enrayado con temas. Ya, entonces chequeé. Es una cuenta parodia. Ojo ahí, ojo chicos. Ojo Max. Pucha Max. Igual Fope hace una cuenta parodia de Pastor Soto. Porque el Pastor Soto es en sí una parodia. Exactamente. Y este tal vez algún día salga Pastor Soto. Bueno, esto ha sido un papel, yo soy actor. Claro. Esto ha sido un papel que he llevado durante años. Espero que le haya gustado. Y pasa moneda, así, recibiendo moneda. Tal vez sea eso. Porque en realidad es una parodia. Pastor Soto es como. Por eso digo, es como un estereotipo muy malo de. Pastor Soto es un tipo súper desagradable. Es profundamente desagradable. Es que yo cuando le tengo mal a alguien le digo, ojalá en tu vida te encuentres con el Pastor Soto y te siga. Porque realmente el gallo es súper desagradable. Es molestoso. Yo lo veo cuando anda ahí detrás de los gallos, esto del. De Rolando Jiménez, por claro, ejemplo. Claro, no, y detrás, y detrás, y le grite, y con Biblia en mano, que es peor. Sí. Eso lo hace mucho peor. Bueno, hasta una vez celebró el infarto que tuvo Rolando Jiménez, pues sí, claro. A ese punto de desgraciado del Pastor Soto. Pero bueno, volvamos al punto de origen para no dispersarse y al próximo que acá está sea de bloqueo. Y seguimos con el tema de lo que ocurre, de este acuerdo político. Recordemos que mañana ya empieza el show, por así decirlo, de Penta, propiamente tal, los tribunales. Vamos a ver qué medidas se van a tomar. Algunos dicen que por ahí ya se habían negociado algunos. Arrestos domiciliarios, algunas cautelares más menos, Pero vamos a ver si al final de todo este proceso va a terminar alguien en la cárcel. Yo lo veo bastante difícil. A propósito de estos acuerdos, que obviamente tienen que ser acuerdos que van en el área de la esfera política, también en el judicial. De hecho, ya Sabas Chaguán, fiscal nacional, que está a cargo también de la investigación y del caso Penta, ha dicho a los medios que ha recibido gente, que está recibiendo gente precisamente para conversar. De hecho, y por ejemplo, ya recibió al abogado, a varios abogados defensores. Se sabía que incluso antes de tomar este caso ya se había reunido también con algunos sectores políticos, que es lo que hace finalmente es más complejo de una otra manera el escenario cuando deshace lo que había tomado Solange Huerta. Dice Max, jaja, pero no dice parodia. Para aclarar, en la parte de abajo, cuando uno termina de leer siempre completo las cosas, dice parodia. Max, solamente para aclarar eso. Nos gusta reírnos, pero también me gusta precisar la información. Ojo con eso. Claro, y en el celular hay que mover para el ladito cuando para que aparezca la bio de la persona. Exacto. De hecho, sale ahí puesto abajo, incluso dice Santiago de Chile, parodia.cl. Como claro, ¿no? Sí. Pero el punto es que el acuerdo político tiene que ver con que crear una comisión, que es lo que siempre se hace, de expertos lo más transversales y en términos políticos, y sacar, qué sé yo, un paquete de medidas, de leyes que van a estar discutiéndose un buen rato en el Congreso. Mm. Con eso decir, hemos mejorado la institucionalidad, porque lo que está en discusión, lo que está hoy día en cuestionamiento, es la institucionalidad. Y es un tema generalizado. La institucionalidad de la justicia, que tú le dices para algunos y para otros no. Está el caso, por ejemplo, de Caimanes. Está el Congreso, hay leyes que pasan súper rápido porque les conviene a ellos y otras que se demoran y van a estar ahí siempre con modificación y todo lo demás. Y por otro lado, está lo que está ocurriendo con esto de que gente ocupa su posición privilegiada precisamente para hacer negocios, como lo ocurrió con el hijo de la propia presidenta. Sí. Que ese es el tema. Claro. Oye, y mañana en este asunto de que se va a ver los casos de Penta, bueno, estamos claro que no va a caer ninguno preso, pero ¿cabe la posibilidad de que pueda haber algo así, o sea, como para tener un poco más de fe? Wagner, yo creo que puede que caiga. Sí. Bueno, los que no pueden caer todavía, sí o sí, son todos los que tienen un cargo en el Congreso. Claro, porque ellos están con fuero, sí. A pesar de que lo que decía Sergio Muñoz, que yo encuentro toda la razón, en realidad el fuero parlamentario hoy en día no tiene ninguna validez, porque el fuero parlamentario lo utilizan para defenderse de este tipo de cosas, y no de persecuciones políticas o cosas así, que supone que el fuero parlamentario fue hecho para eso. De hecho, bueno, toda esa figura... ¿Ellos ocupan eso para blindarse? Han sido mal versadas. De hecho, la dieta parlamentaria originalmente era justamente para que un trabajador, un obrero, pudiera ser senador o diputado y tuviese una manutención. Porque antes solamente los aristócratas o la oligarquía podía ser del Congreso. Y de algún momento a otro habría que ver cómo la evolución del valor de la dieta se convirtió en no una manutención precisamente, a pesar de que ellos siguen sosteniendo de que esa es la plata necesaria para que ellos puedan vivir una vida mínimamente decente, como más o menos lo sostiene, y se convirtió en un sueldo millonario. Claro. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, se perdió el sentido de ese elemento. Y lo mismo ocurre un poco con el fuero parlamentario. El fuero parlamentario era para evitar persecuciones políticas. O sea, yo tengo derecho a decir lo que quiero decir durante el Parlamento y a llevar alguna acción política decidida sin tener el miedo a que me utilicen la justicia para quitarme inmediatamente mi puesto y meterme a la cárcel. Ambas cosas, como digo, se han perdido el sentido. Y en ese sentido, el fuero parlamentario va a proteger o puede llegar a proteger a algunos políticos de los casos de corrupción. Por lo tanto, ellos no caerían en este momento en la cárcel, aunque el fiscal lo pidiera y el juez lo aceptara. Ya, pero aquí no corre ni el sentido ni el criterio, así que por lo tanto ninguno va a caer a la cárcel. Probablemente ninguno de los políticos. Pablo Wagner, yo creo que el que podría caer. A lo más podría ser ¿qué? ¿Una sanción? ¿Algo? Podría ser multa. Devolver parte de la plata. Y pena así. Remitida de todo el pena tema. Remitida. Con la nueva ley, recordemos la ley de lavado de activos, que de hecho se investiga en este caso, en la lista Penta. Se investiga el lavado de activos. Por ejemplo, está el caso de Pablo Wagner, que está siendo investigado por lavado de activos, pero no el único. Pero el que está más jodido, que sería muy raro que saliera libre y polvo paja o que no terminara en la cárcel, el caso de Pablo Wagner. Sería muy, muy raro. Y si es que es pena remitida, igual podrían terminar desaforando a los políticos. Claro. Tal vez no termine en la cárcel, pero sí podría iniciarse un proceso de desafuero y quedarían algunos tantos menos en el Congreso. Claro. Podría llegar a ocurrir eso. Entonces eso también es algo que yo creo que la UDI está viendo cómo salvarse, porque se les va harto. Van a dejar de tener la... Sí, pero en concreta la UDI ya empató. Digan lo que digan, y quien evidencia ese empate es el propio gobierno, es la propia moneda, que precisamente los llama y precisamente les dice conversemos, hagamos un acuerdo transversal, hagamos una mesa de expertos con gente de todos lados para armar. Pero que esto es política, la política funciona así, y funciona en términos de que, bueno, antes estaba hundiéndose la UDI bien, y ahora la UDI se está hundiendo... Pero, a su vez, la nueva mayoría también, esto afecta directamente. O sea, no podía haber caído una bomba, en términos mediáticos y política, más cercano al tótem de la nueva mayoría, que es precisamente Bachelet. Aparte porque se armó todo un andamiaje personalista alrededor de la presidenta. Es la presidenta, con el programa de la presidenta, con las ideas de la presidenta. Entonces, cayó justo al lado. ¿Qué más cercano que el hijo? ¿Qué más cercano que el hijo? ¿Y era la única forma de enlodar su...? No era la única forma de enlodar este. De hecho, estaba el caso del yate, el tema de la campaña. El tráfico de panda. Su ex, qué sé yo, responsabilidad en el caso del terremoto de tsunami, que se intentó en un momento, la responsabilidad que tenía con el Transantiago. Pero esto es delicado porque toca inmediatamente... es que va más allá de que sea el hijo. Toca el discurso. Lo pone en evidencia. O sea, el lucro es malo y todo lo demás. Y acá tiene un lucro descarado, del más asqueroso, de hecho. De inflar precios, utilizando información privilegiada. Entonces, insisto que esto es mucho más fuerte. De hecho, hay un mail que anda dando vuelta a propósito de la demanda laboral de Sergio Augusto. Este personaje, que no es menor, a propósito... de la documentación rescatada de Colonia y Dignidad, que está en poder también de la gente de Londres 38, Sergio Busto, un tipo ligado directamente al trabajo del organismo represivo de la dictadura. Mientras estos socialistas que estaban haciendo negocios, les convenía tener precisamente a gente así. De hecho, recordemos que los Penta también tenían gente que hacía ese tipo de pega, que es el caso Jorge Valdivia, que se ocupa bastante, parece, para multiservicio. Porque el Victorino Arrepol, que en definitiva el lazo que tiene Sergio Busto cuando entra ya a trabajar para Cabal, fíjate que se conocen en Chillán. Cuando Victorino Arrepol le pide ayuda a Sergio Busto, este facho, momio, pero recalcitrante, ayuda para hacer un búnker para el 2012. No sé, esta generalmente gente enferma, pero que sirve para hacer este tipo de pega. Y es la que contratan, por ejemplo, bueno, socialistas renovados, de todos los colores políticos, para hacer negocio. Eso es. Claro, pero esto es un negocio. Pero el tema es, ¿por qué si tenía un tipo tan turbio, vinculado a la DINA, a los aparatos represivos, ya lo contratáis para hacer negocios sucios? Porque para eso contrataste a Augusto. Pero ¿por qué no le pagáis a un tipo así de sucio, un tipo que tú sabés que es capaz de todo? Entonces, pues ¿cómo se le ocurre? Que eso me cuesta entender. La mentalidad del lucro es tan grande en estos tipos que por ganarse unas luquitas más son capaces de arriesgarlo todo, pero ¿cómo no le pagan lo que le habían prometido a Sergio Busto siendo un tipo tan turbio? Que yo creo que ahí está lo asombroso. Entonces, ahí yo creo que hay una vendida bien grande, y ahí sí, cuando uno dice que quedaba el hijo pelotudo. Ahí uno lo puede conceder en ese aspecto solamente, porque el resto es un tipo hábil, un tipo que hace negocio, un tipo que le ve el negocio a la cuestión, o un tipo que lo hace por error las cosas. Pero ahí uno dice, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Ahí se cayó, ¿no? Se cayó y lo mismo pasó en Penta. Sí. Y al final, así como uno se da cuenta, así como que esta ambición de la mentalidad empresarial es la que termina revelándolo todo. Porque termina con personas enojadas que terminan contando, bueno, a mí me tocó hacer la parte sucia de esto y ¿sabes qué? Lo voy a contar porque me fregaron. No me pagaron lo que tenían que pagarme, etcétera. Y así salen, pues, y así revientan estas cosas. Y claramente, sí, volviendo al tema del acuerdo, sí, acá se declaró el empate y por lo tanto se está declarando el cese al fuego. Se está ocupando aquella palabra italiana llamada tregua. Vapuleada últimamente. Claro, esa palabra italiana que yo no la entiendo porque no... Claro, no porque no hablo italiano, no hablo portugués. Solamente hablo portugués y español. Pero se está ahí buscando la tregua. En lo que en este momento lo primero que tienen que encontrar es parar de dispararse entre ellos, que yo creo que lo están haciendo. Y por ese motivo se están reuniendo finalmente. Claro, y reunirse justamente para hacer el acuerdo final y el acuerdo que nos libere de toda culpa. ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos de esta? Para que salgamos todos juntos y sigamos disfrutando de lo que tenemos, que yo creo que es lo que a nadie le interesa perder. Obviamente le interesaba en un punto intermedio a la Concertación pegarle a la UDI para quitarle un poco de... Lo importante acá es que nos van a tratar de desviar la vista de todo esto por cualquier medio. Y lo importante acá es que la gente esté atenta a que va a suceder esas cosas, pues, que se siga informando nomás, pues, que sigan investigando el tema, porque yo creo que estos acuerdos ahí, esas conversaciones que están trayendo entre ellos ahora... yo creo que van a hacer, pero van a buscar cualquier recurso para limpiarse un rato. Claro, el tema es que ahora no es tan fácil la desinformación. Cuando fue el acuerdo Lago Longueira, en realidad no había forma distinta de informarse sino a través de los medios establecidos. No había medios. Estamos hablando del 2003. El 2003, o sea, apenas tenía internet y buscaba en Altavista en esa época, no sé. No había forma, no había medios reales alternativos así de carácter nacional. No había redes sociales en donde se pudiera comunicar algo o intentar darle importancia a un tema sin que los medios le hayan autoasignado la importancia al tema. Y por lo tanto, ahora puede ser distinta cómo llevar ese acuerdo. Ya no es tan fácil, por lo menos. A mí me queda claro... Yo creo que lo van a hacer igual, pero no va a ser tan fácil, no va a ser tan impune como la otra vez llegar a este acuerdo. La otra vez no hubo ningún problema, más o menos prácticamente lo celebraron y brindaron por eso y a nadie le importó. O a poco le importó. Ahora no es tan fácil hacer lo mismo, repetir la misma operación. Les va a costar un poco, va a ser un poco más dolorosa. Ah, yo no creo, yo siento que estos gallos son tan cara raja que finalmente no se van a parar ahí adelante y van a decir mil cosas y ya, filo. Era lo que ellos piensan y tú tengáis tu opinión o no tengáis tu opinión, está lo mismo. Sí, no. Ellos se van a salvar igual. Pues o sea, eso claramente. El carerrajismo es impresionante en estos tipos, po. No, si eso no lo pongo en duda. Entonces, pero... cuando tú decís que a lo mejor ellos van a tratar de crecer y que les va a costar, no les va a costar nada si finalmente estos gallos son tan carerrajas. Pero le va a mermar más la legitimidad que en otrora, que en el 2002. Va a ser... Sí, yo también creo lo mismo. Yo creo que... a ver, hay dos cosas que acá se ponen. Una... esto de, pero se van a arreglar igual. Y por tanto va a terminar todo igual. Yo creo que hay cambios. Que hay cambios en la percepción, que hay cambios de partida. El cambio inicial es que hay temas que antes no eran temas, que están puestos hoy día en la mesa. Hay información que antes era escasa y que está puesta en la mesa. Y que en definitiva, cuando hay este desencanto, la racionalidad se tiende a romper fácilmente. De hecho, si era cuidadoso con eso de esto va a terminar como siempre, sí, el acuerdo, obvio, porque responde a la lógica de una clase política, responde a una forma de hacer política, pero de que vaya a terminar todo igual y que esto pase sin pena ni gloria, no lo creo. lo veo muy difícil. Y esto tiene que ver con una tendencia a nivel global, no tiene que ver tampoco con algo muy propio de Chile. Pero sumado a la idiosincrasia y tomando eso como factor, creo que hay ciertos cambios. Y se nota muchísimo. Hoy tienes, por ejemplo, a propósito de lo que está ocurriendo en el Valle del Choapa, tienes comunidades que se levantan, no es la primera, ni será la última, que antes pasaban. De hecho, volviendo el ojo hacia allá nuevamente, un valle que se empieza a unificar, porque la minera y obviamente las autoridades locales, regionales y centrales jugaban a esta división, que la intentan de ahora, pero es más difícil hacerla. Está el tema de las redes, está el tema de la información, está el tema de saber lo que está ocurriendo en tiempo real. Y eso, de una u otra forma, permite que hayan factores, elementos distintos a los que habían antes puesto ahí. Y por eso el urgimiento de esta clase política es mayor que el que tenían antes. Antes estos temas se resolvían igual. Y da, por último, si no se resolvían, iba a pasar. Hoy día no. Es un tema que se viene arrastrando hace rato. Y eso hace de que sea muy distinto y por algo, incluso, hoy día, la decisión por parte de la moneda de generar un acuerdo político fue mucho más rápida de lo que ha sido antes. De hecho, la memoria probablemente algunos no la tengan, pero el caso de el acuerdo de Langolongueira fue una vuelta bien larga. Un proceso muy bullado que generó bastante roce, que generó bastante problema. En un momento se vieron, claro, en la complicación de que esto se le fuera de las manos. Pero hoy día, en menos tiempo, el gobierno perdió de una u otra manera el piso de legitimidad que tenía. Que hoy día está siendo defendido básicamente por gente que es militante y que está protegiendo entre su pega y su dignidad. Por haberse sumado a un proyecto que sabían perfectamente quiénes eran. Gente que dice que, bueno, que aquí era la derecha o esto. Y en definitiva no hay ninguna diferencia. O sea, hace un par de semanas la pelea era, es que la UDI es así, es que el este. Y bueno, hoy día encontré que es lo mismo. Porque a mí me parece bastante ya despreciable el silencio que tienen algunos, pero me parece más despreciable aún que tratan de relativizar el negocio, que tratan de realizar, pero es que esto no se hace con fondos públicos y todo el cuento, como si las carreteras le hicieran los marcianos. Porque esos planos de planos reguladores y esos cambios implican gastos para el Estado. Y hoy día están callados. De hecho, cuando empezaron a urgirse así como, sí, que renuncie Dávalos con eso, ahora que renuncie la UDI. Bueno, te estás comparando con la UDI. El partido más recalcitrante y más ligado a la dictadura. Es el parámetro moral que empezaron a establecer algunos y tratar de imponérselo a todos. Entonces, ya hay un cansancio de eso. Estamos, ojo, que en medio está la discusión de la reforma laboral, que en medio está la discusión de varias cosas que están, muchos habrán olvidado probablemente, pero entre medio está el sueldo mínimo, que está pactado y todo lo demás, pero está pactado con la CUT, no con la calle. Y la CUT, que para pactar ese tema del sueldo mínimo por el tema de la reforma laboral, y que hoy día encuentra que está haciendo una traición por parte del Ejecutivo, o sea, de su propio gobierno, en el caso de algunos militantes dirigentes de ahí, con el sector empresarial para introducir un montón de medidas de flexibilización laboral. Entonces, hay una crispación. Por ejemplo, ayer en la comisión investigadora del caso Penta no llegó nadie. Y eso tiene una explicación. Porque ayer tenían que asistir los administradores electorales de Ena von Baer, Iván Moreira, Laurence Goldberg, Michelle Bachelet y Evelyn Matthei. Y no llegó ninguno. Solamente dos se excusaron. La pregunta que se responde a sí misma es ¿por qué no llegó ninguno? Súper simple. Porque ya no se está negociando allá. Se está negociando en otros lados. ¿Qué sentido tiene seguir una investigación cuando el tema se va a acordar por otro lado? No tiene ningún sentido hacer show de esto y probablemente decir, sí, vamos a ver otro día, agendar. Pero no llegó nadie porque todos saben que esto se está negociando en otro lado. Y no son los tribunales. esto se está negociando como partidos políticos, como clase política, se están juntando para decir, bueno, ¿cómo hacemos? Y ahí cada uno va a poder exigir. Hoy día la UDI, que no tenía por dónde, tiene potestad para poder exigir ciertas condiciones. Ojo, porque si lo de Penta es bastante grave, pero no es tan grave como lo otro, porque lo otro va al corazón de la institucionalidad, claro, de alguien en ejercicio del poder. O sea, la UDI termina echando a todos esos militantes y se resolvió el problema. Ahora, no es tan fácil. Porque obviamente asumir la culpa, la responsabilidad, lo ha hecho otras veces. O sea, imagínense que un partido que está ligado directamente a la dictadura y no se ha arrugado en 25 años. Sí. Que le están pidiendo hoy día que pruebas de ética. Cuando varios de los que están ahí militantes deberían estar presos por ser colaborador directo de la dictadura. Si fue una dictadura cívico-militar, no fue una dictadura militar. Entonces que algunos ahora el día se acuerden, bueno, si estamos en eso y sí, también apliquemos el tema porque participaron en la dictadura. Bueno, primero rompamos las leyes de impunidad que están cristalizadas en este país. Por ejemplo, la ley de 50 años instalada por Ricardo Lago, socialista. Socialista del PPD, porque tiene doble militancia. A eso me refería cuando te preguntaba yo que qué les iba a costar a ellos poner de nuevamente su cara al rajismo, si lo han tenido durante tanto tiempo. Es y que, no iban a haber cambio. Es que hay un tema hoy día que está en juego. La crispación social es que, a ver, los estallidos sociales se dan a veces por weas tan tontas. Tan tonta, o por lo menos niña, de hecho, te cagan todos los días, de una también abusan, sigue aumentando, los ricos son más ricos, todo el tema, y de repente, muere un chico a manos de la policía y termina siendo un estallido social que termina desestabilizando un gobierno. Dice, oye, muere gente habitualmente, pero hay siempre una pluma que cae arriba y desnivela la balanza. Y ya muchos están previendo, y me refiero al tema de la clase política, de que en cualquier momento se puede ocurrir. Sí, porque hay más levantamiento en las calles, decís tú. No hay levantamiento en las calles. Seamos honestos, no hay levantamiento en las calles. El tema es que puede haberlo. Puede llegar a tal nivel de emputecimiento que empieza la gente a salir. Eso es lo que hace, por ejemplo, la gente de regiones, cuando ya dice, bueno, llevamos 15 años, nos están matando las mineras, sabes que no nos queda nada más que hacer. Imagínate, tenía el caso, insisto, de Caimanes sí, que siguió todo el conducto regular. Probablemente si hubieran habido estrellitas en el kindergarten para ver el buen comportamiento, estos güeyes estarían tatuados completamente. Hicieron todo lo correcto en términos del buen ciudadano. Hicieron todo lo correcto en términos de la persona que hace lo bueno, lo correcto, no se deja llevar por los violentistas y todo lo demás. Ok, llegó a la instancia máxima que se puede llegar en este país en términos de justicia. La ganaron. Le encontraron la razón en la Corte Suprema y el fallo de la Cuarta Sala el 21 de octubre le dice, tienen que restituirle el agua. ¿Por qué? Porque tienen la razón, porque esto es grave, porque acá hay aguas contaminadas, porque tienen que derecho a vivir. Todo lo que dice el fallo, que es un poquito largo, y ordenamos a la empresa hacer eso. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué tuvieron que hacer? Tomarse la entrada del el tanque El Mauro. Duró 72 días, no era tema, pero después empezó a ser tema para la empresa. ¿Y qué pidió el Ministerio del Interior? Oiga, saquen a estos hueones que están acá adelante en un campamento pacífico y todo lo demás, pero no nos dejan entrar. Le mandaron pacos. Y ahí, ¿qué pasa? Barricada, enfrentamiento y todo el tema. ¿Quién obligó a esa gente a enfrentarse? ¿Quién obligó a hacer barricada? Fue el Estado. Y en definitiva, a eso es lo que voy. Que esto no se trata de... en un momento determinado, hay mucha crispación, hay mucha crítica, hay muchos posteos y todo el cuento. Eso en un momento determinado va a terminar en las calles. De verdad. No en la verga de piñufla y todo el tema. La calle, y probablemente de manera muy racional, y que no se va... No va a haber una conducción y todo el cuento. No, rabia nomás. Si la rabia explota en algún momento... Y lo que empieza a acumular la gente hoy día es rabia. Y siempre hay un límite, que siempre es fino. No son varias cosas. De repente es la cosa más chiquita la que termina desnivelando. Y eso es lo que está previendo de una u otra manera lo que pueda ocurrir. ¿Qué es lo que frena a ese tipo? La legitimidad que pueda tener la institución, la legitimidad que pueda tener una persona. Y este gobierno, que es de la nueva mayoría, está basado en el... critican mucho, y varios de los que están ahí critican mucho, por ejemplo, el personalismo de otros lados, como el caso de Chávez, por ejemplo. Y acá se ha construido un relato en torno a una sola persona, Michelle Bachelet. Y es precisamente la que hoy día termina cayendo frente a la opinión pública, como se le llama, frente a la gente. O sea, la mamá Michelle Bachelet cagó. La descubrieron con el cagando el este, el desencanto se instala y todo el cuento. Bueno, y si hay una coalición de gobierno planteada en el relato, ¿qué empieza a ocurrir? Bueno, aquí empiezan a correr los acuerdos políticos y también a salirse un poco también de la imagen de Michelle Bachelet para empezar a construir, porque Michelle Bachelet tarde o temprano va a terminar su gobierno. De hecho, un año más y vaya a tener de la propia nueva mayoría criticando a Bachelet. Uh-huh. Así funciona. Sí. Pero la ley de naturaleza es que todo cambia. Y no hay nada que se mantenga imperecedero durante la historia. La dialéctica entra a operar siempre, quiera uno o no quiera, y por tanto los escenarios siempre se mueven. Y en cualquier momento podéis ver un estallido, probablemente que nadie se lo espera. O tenéis cierto grado de salida, como en el caso de España. En España llegan también a un límite y encuentran una salida político-electoral. ¿Cambia el modelo y el sistema? No, pues, ¿cachai? No cambia. Que por eso son funcionales finalmente a ese lavado de imagen que requiere el mundo político. O sea, eso, por lo menos de mi visión, para la gente que dice, la gente no va a votar por la nueva mayoría ex-concertación ni por la alianza, por tanto va a votar por una alternativa de izquierda y todo el tema. Eso no ocurre. No. Eso no ocurre. Y aquí te empiezan a dar ejemplos como Syriza y te empiezan a dar pues todo eso... con un nivel de análisis bajísimo, bajísimo, y que todavía no logran explicar la derrota electoral que tuvo la izquierda chilena, por ejemplo, hace muy poco. Yo no creo que esto tenga una salida ni electoral. Se está incubando una rabia, se está incubando crisis política mayor, institucional, de confianza y de un montón de otras cosas que viene arrastrándose hace bastante rato y puede explotar por lo más mínimo, en cualquier momento. Y ya lo he firmado donde queráis que eso va a ocurrir. Va a ocurrir más temprano que tarde, pero va a ocurrir. Ese es el miedo. No es que terminen siendo trending topic una semana el tema Sebastián Dávolo. Eso es un factor que puede detonar en eso. Porque en un momento la gente va a entender de que postear y emputecerse, criticar eso o rayar, poner, un lienzo y todo el tema, no basta. No basta. Y uno va cruzando poco a poco el umbral. Y va a quedar la cagada. Ha ocurrido en la historia. De hecho, es un poco lo llamativo de que hay gente que tenga poca visión histórica. Esto ocurre siempre. Claro, y hasta ahora lo que hemos visto es revueltas locales. Uh-huh. Pero, claro, puntuales nomás. Pero claro, pero cuando revista un carácter nacional... Oye, espero que pase eso. No van a poder mandar a las fuerzas especiales focalizadas a todo Chile, pues. Entonces les va a ser difícil, pues. Y lo saben. Ahora, claro, el tema es que se genera esto y generalmente, y yo creo que va a ser también de esa forma, no hay mucha conducción política. Hasta ahora no. Y durante ese tipo de cosas tampoco hay mucha conducción política. Hay discursos, declaración y todo lo que se quiera, pero no hay mucha... ¿Por qué? Porque es un menjunje de emociones irracionales que salen en el momento. Siempre ha sido así. Y ahí se entrará a disputar de una u otra manera, ciertas capacidades políticas más o menos de ciertos sectores, pero en general, y yo creo que probablemente... La izquierda tiene miedo de eso. La izquierda generalmente funciona en términos de grupúsculo. Generalmente funciona con una mentalidad que nos instalaron de los 90 para adelante. La lógica del colectivo. ¿Ah? De mi grupo de amigos con los que carreteo y con los que salgo y todo el tema. Y ay, somos socios y vamos juntos a las marchas y todo. Funciona en esa lógica, pero le tiene miedo a la masa. La izquierda le tiene miedo a la masa. Y por eso no ha habido político de masa. Hay declaraciones de políticas de masa, hay capítulo en Cipona sobre capítulo sobre política de masa, y todo, pero generalmente está lo más alejado de la masa. No está con los trabajadores, pero anuncia a los trabajadores. Mm. Porque generalmente hay un temor en la política en general de este país en particular, a la masa. Se le tiene pavor. Esto va desde la derecha hasta la izquierda, incluso una izquierda más radical y todo el tema. No sabe qué hacer. Y por eso es bastante torpe con las masas. Cuando me refiero a esto, que a las grandes aglomeraciones de gente. Donde hay que entrar a disputar ligeramente. Entonces, no sabe qué hacer y generalmente se comporta muy torpe. De manera odiosa, de manera displicente, de manera pedante. ¿Por qué? Porque no se sabe qué hacer. De hecho, tú miras incluso en Argentina, con todas las variantes y factores entre medio, pero el gobierno cuando quiere sacar una ley te saca gente. La mayoría están pagados, digámoslo. Que son los piqueteros, ¿qué piqueteros pagados? Pagados, la campora y todo lo demás. Pero saca gente. ¿Cómo que la campora son pagados? Son pagados, pues, que si es la verdad. ¿Ah? Ay, aquí digan todos que ay, que le están haciendo juega a la derecha y la Vía compañera Perón. Cristina Kirchner. Pero son pagados, pero saca gente. Acá la ley que tú quieras, nadie saca gente, pues. De nada. De hecho, ¿dónde viste las movilizaciones mientras se estaba discutiendo, por ejemplo, la ley de inclusión escolar que tenían ahí al principio de la reforma educacional? No había. Confiemos, veamos en el Congreso y después veamos si está bien o mal para ver si nos movilizamos o no. No, pues bueno, durante el tema está impresionando. Rodea ahí el Congreso, pues bueno. Pero tiene que ver con esa lógica. Bueno, la dictadura chilena tiene sus características bien particulares. Y la transición, sobre todo, que creo que fue incluso hasta peor que la dictadura. Porque condicionó la mentalidad del esclavo, que es lo peor. Mm. Es como, ayer estaba viendo, yo ¿el video? Honestamente, sí, lo tengo acá porque lo publicó Gamba, esto de concejal comunista aseguró que falta de agua en Petorca era por el calentamiento global. Sí. Más allá de lo exitoso, y tú decís, ya sabéis que hay un nivel de pragmatismo político, con tal de no hacer olitas, se puede inventar cualquier cosa. Claro. ¿Ah? Hasta una salfateada, como la que termina diciendo ellos. Pero era triste porque hasta ella está afectada. Pero, ¿qué es lo que...? Sí, pues estaba con un bidón, weón, buscando agua. Pero, ¿qué es lo que tenía ahí? Y que lo conversábamos ayer. Tenía el pensamiento del oprimido, pues, weón. Sí, tenía claro. El pensamiento del esclavo, weón. El tipo que... No sé si ustedes vieron Django, la película de Tarantino, que fue muy polémica, por lo menos en Estados Unidos. Acá, así como que algunos encontraron fome, otros no. Pero el personaje que hace Samuel Jackson... Exactamente. Samuel Jackson, que este negro que trabaja para Candyman, que era este... ¿cómo se llama? Leonardo DiCaprio, que hacía de este latifundista sureño, hacendado. Ese es el po, weón. El que te termina justificando cualquier weón. Sí. Para no hacer ruido a tu amo. Sí. De hecho, llega a ser triste... No sé si sí, yo lo vi ayer hasta el señor ahí y la verdad que la encontré bastante triste. Uh-huh. Encontré bastante así como a lo que hemos llegado, a justificar y a echarle la culpa al sistema, o sea, al planeta, Juan, por el tema de los errores cometidos por personas. Uh-huh. La encontré triste la declaración de ella. Entonces, eso es lo que ocurre y por eso el tema de las reuniones políticas se van a seguir dando, van a llegar a un acuerdo, van a salir presentando un equipo de expertos de probidad y tipos súper buenos y después se va a descubrir que no eran tan buenos y que les salieron unas yayitas por acá, pero vamos a ver este show, lo vamos a ver, lo vamos a presenciar. De hecho, ayer la UDI se juntó para ver eso, en qué términos va a ser la negociación. Para eso se juntó la UDI. De hecho, ayer con un desparpajo, ayer llegó Iván Moreira. Porque el vicepresidente de la UDI. Y llegó riéndose, po, weón. Sí. Sí, como, no, pero si yo ya hablé, ya asumí las culpas, ¿qué más? ¿Y qué le vaya a decir, weón? O sea, el weón es que hoy día, por ejemplo, se revisa, y ya, yo, honestamente, en lo personal, yo quedé para adentro con lo de Miguel Krasno Marchenko. Sí. ¿Cómo es posible que hoy se le pueda revisar? Eso, ¿no? Se le va a revisar, según un periódico que se llama Jornal. En la novela sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se escucharán los legatos tanto a favor en contra del recurso de protección que interpuso el abogado del brigadier en retiro del ejército contra la presidenta de la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones por haberle negado la libertad condicional. Bueno, ¿cómo es posible que un tipo como Miguel Krasino Marchenko pueda optar a la libertad? Si quiera mencionar esa palabra. Un buen que tiene más perpetua, buen que el único que le gana es Manuel Contreras. Sí. Porque tiene una cantidad de cargos que están por ahí con Manuel Contreras entre los 300, 400 años. Sí. Y pueden optar, weón, a la libertad. Ahora, yo no sé, pero si no emputece a la gente, pero hay gente que ha justificado esto. Gente que se dice izquierda que ha justificado la impunidad, que ha justificado, relativizado. Que ha justificado los 50 años de ocultamiento de los archivos. Por ejemplo, hoy día tenéis gente impune que cometió crimen en la dictadura porque hubo un pacto político. Yo no veo a esta presidenta en organizaciones diciendo rompa eso. ¿Qué va a pasar en 50 años más? Entonces, bueno, esto suma a la rabia que tú decís que a lo mejor en algún momento esto se va a terminar y vamos a salir todos a dejar la cagada nomás, po. Porque la verdad que esto, cada cosa suman en la salud, la injusticia. Ahora estamos viendo este tema de este mismo gallo que cabe la posibilidad de que pueda quedar en libertad. ¿Y una libertad así ya, o sería controlada? Condicional, pero condicional, firma, obvio. Pero qué tanta pero cosa. Filo, lo mismo. Sí, qué tanta cosa. Va a estar libre, o sea, después de pasar además de una cárcel VIP, pasarse a la libertad condicional y me parece ya es vergonzoso. Po. Claro. Ya molesta, son cosas que ya embrutecen. Po. No, sí. No hay... Yo la verdad que no sé en qué vamos a parar. Yo la verdad que como estoy de acuerdo en el tema de que estamos sumando rabias y decepciones. Pero yo espero de verdad ese día en que lo que habla el Toño de ese levantamiento y que ya no aguantemos más. Po. Porque estamos saliendo a la calle de a poco. No estamos dejando pisotear. Claro, pero... Caimanes, ponte tú, está en la calle hace mucho rato. No sé, consiguieron cosas, pero ahora está en la calle de nuevo y ahí están, po. Y lo están reprimiendo a ellos. Entonces, si nosotros desde acá no somos empáticos con ellos y no nos vamos y apoyamos, va a quedar el tema ahí, po. Claro, pero el tema es que, por ejemplo, un levantamiento nos puede servir pa quitarnos la rabia. ¿Para eso? No, pues que te digo, si no hay conducción real, para eso. Para eso, pues, por eso. O para cambiar las cosas. Pero para eso requerimos empezar a construir desde ya, no cuando explote la rabia. Porque si no, nos va a pillar desprevenido, vamos a romper algunas cosas, vamos a celebrar, tal vez va a ser agradable, tal vez nos vamos a quitar un poco las ganas. Pero no va a haber un cambio real. Entonces hay que pensar esas cosas desde ahora. Hay que cómo direccionarlas. Porque si no, va a ser un estallido que no va a llegar a nada. Va de rabia, probablemente le vamos a joder algunas cosas, algunos bancos, algunas fábricas, quién sabe. Pero no, pues, el tema es que no podemos apelar solamente a la rabia. Yo creo que ahí, por ejemplo, los ejemplos de Caimán, de Freirina, son interesantes porque son ejemplos donde hay organización, donde se lograron organizar y lograron articular. Incluso ellos reconociendo que si se hubiesen articulado antes, los resultados hubiesen sido mucho mejores. Claro. Que algo que también hay que ver, o sea, como decía Lenin, las revoluciones se preparan. No es que surjan y aparezcan, no se preparan. Sí. Aunque igual a Lenin, digamos, ¿no? Le llegó bastante sorpresa, sobre todo en lo de 1917. Así es. Para ser justos con la historia. Pero supo manejar eso. Pero ya tenía, por lo menos, claro, la tenía pensada ya desde antes. Entonces llegó el 17 y empezó a aplicar aplicar su... Lo que ya tenía. Lo que ya tenía. De capital político y también de estructura política. Exactamente. Eso es lo que hizo que Lenin ganara ahí al resto de sectores, que no eran pocos los que habían. Esa es la realidad que tenemos hoy día. Y la mayoría ya asume de que el acuerdo político va sí o sí. A mí me llama la atención, y yo, por eso el tema de la encuesta también, y probablemente se mandan a hacer encuestas también internas para saber esta percepción, pero yo, por ejemplo, conozco gente que era bacheletista, por lo menos hace 2 o 3 semanas. O que votó convencido de que este era un gobierno, o que por último no salió a la derecha, pero bueno, creyó en el programa y le dijeron, sí, esta vez sí. Eso por lo menos hasta 2 o 3 semanas atrás. Hoy día esa misma gente yo la veo comentando de forma distinta. ¿Tú decís que el caso de su hijo fue lo que determinó que esa gente no siguiera confiando en ella? Era el oso panda. Para mí, el de hecho, hijo, se parece. Sí, de hecho. Ahora que lo pensamos. Justo, me dijo, es un oso panda. Y me imaginé a Sebastián Dávalo como oso panda. O sea, un oso panda con la cara de Sebastián Dávalo Bachelet. Jorge Alberto Sebastián Dávalo Bachelet. Lo más probable es que salga la imagen luego. Sí, qué ironía. Terminó siendo su oso panda. Y había tenido problemas con Francisca, con la otra hija. Claro. Porque está la otra hija que está acá en Chile, que es la que estudia la Universidad Diego Portales. Y queda este hijo, Sebastián Dávalo, que tiene a su papá más encima, que vive en el sur, que está incluso contra el proyecto del pueblo. ¿Oye, Dávalo se va a ir? Sí. O sea, si no se quiere ir... Lo van a ir. Se van a ir igual. Lo van a ir igual. Sí, tiene que salir del país. Sí, es un tema que hay varias decisiones que se han tomado tarde, pero sí, tiene que salir. Porque mientras esté, insisto, tú puedes renunciar a la weá que queráis, pero no podéis renunciar a ser hijo. Viene, o sea, siempre va a ser el hijo de y va a estar aquí presente. ¿Qué se va a quedar? ¿Momificado en la casa? No, porque a mí me gustan los negocios. Su alma de ingeniero comercial. Él es intenta político, pero estudió 2 años de ingeniería comercial y le gusta eso. ¿Eso le hacen lo que le hicieron al hijo de Carlos Menem? No, porque no, distinto. No, si no es para tanto. Carlos Menem tenía deudas, tenía deudas con otro tipo de gente y todo el cuento. Y Michelle Bachelet no aseguró durante la campaña que plata en el narcotráfico no había. Ojo, me permito dudar. Cito textual, sí. Lo dijo, está el audio de eso. Sí. Hoy, ahora que sabemos los gestos los microgestos de mentira, el hecho de simplemente mencionar que del narco no había plata, ya cabe la duda de claro, que sí hay. Pero habría que ver cómo, por ejemplo, el gesto, la entonación, si es que se parece a cuando dijo me lo enteré por la prensa, que todos sabemos que es mentira. Sí. Y hacer corresponder esos gestos, la entonación, a cuando dice que no tiene plata del narcotráfico. Porque si coincide, yo creo que es una buena prueba de que hay plata del narcotráfico. Si usa los mismos tics, no sé. ¿Cuándo? A mí no me extrañaría en Chile. De hecho, hay esta ilusión de que la corrupción esto no es México. No sé, tengo mis serias dudas respecto a eso y varias de esas dudas bastante bien fundadas. Pero el tema es que viene, insisto, el desencanto que tiene que ver básicamente con lo que conversábamos recién. Este desencanto de sentirse engañado. Aunque todo te lo decían, aunque todo anunciaba de que era así, pero la constatación del hecho. Y más encima, de hecho, es que aquí se arma un cuento. Sebastián Dávalo ya, negocio ya este, pero aparece Luksic en medio y una cuestión sabida, la relación entre Bachelet y Luksic es archi conocida, pero acá era burdo. Y que de una otra manera el privilegio ser hijo de te gana un crédito así y te sale el negocio. Cualquier hijo vecino no le pasa eso. ¿Por qué era el hijo de Bachelet? Y se va a terminar descubriendo tarde o temprano que Bachelet estaba al tanto, no se enteró en Caburga. Eso es insultar a la inteligencia de cualquier persona. Es como cuando nos mentía Ena von Baer y sigue haciéndolo. Y nadie sabía, no, jamás, yo he ido. No, yo ni lo conozco. Bueno, así empezó con el tema del yate, así empezó con el tema del caso Cabal. ¿Se acuerda que el actual CERMEI, que fue, más encima, ratificado por el gobierno? Respaldado. Sí. No, yo no conozco este. Y puta, bueno, se descubre en 2 días que sí los conocía. De hecho, lo acompañó. No, esto se viene se viene pesado y una crisis y alguien tiene que pararla. Y la manera de pararla es con un acuerdo primero político. Todos van a pedir algo. Pero hoy día el que está en el gobierno, el que más pierde, pierde el doble en términos de apuesta. Por tanto, por eso la UDI tiene hoy día, y porque no se le quiso, ¿te acuerdas cuando todos decían acá, oye, ¿y por qué no se le da el tiro de gracia a la UDI? Tiro en la cabeza. No, porque la cuestión, y siempre hay una justificación, y sí, la UDI. Oye, ¿por qué no lo matan de una vez, weón? ¿Por qué dejan ahí, saquen la luz alrededor y le pegan un tiro, weón? No, porque no servía así, pues. De hecho tenía ahí para jugar. Pero hoy día la UDI le empatan el partido con 2 autores y de repente se ven arriba en el marcador. Y no tenéis ningún jugador bueno, ninguno. O sea, bueno, Javier Macaya, Gustavo Abun, Ernesto, sí, puro... Puta, estamos poco para que ya sea tarde y no tan mañana, pero puros hueones. Ninguno, pero ninguna atisbo de brillantez, ninguno. Ah, de manejar bien el balón o todo lo que sea. No. Y empatan el partido y de repente pasan arriba. Sí. A puro autogol. Porque uno dirá, oye, ¿cómo que pasan arriba? Así todo el sí, porque la diferencia del otro lado es que están en el gobierno. Si eso siempre amplifica las cosas. El otro, insisto, terminan echando a los militantes y termina y se resolvió. El otro, ¿qué va a hacer? ¿Va a echar a la presidenta? Y más encima, insisto, hay un golpe de timón interno. Escalona con todo y con su hombre de confianza que lo tenía ahí precisamente para este tipo de cosas, tomó el control. ¿Quién es? Mahmoud Alawi. Que todos saben que es el verdadero ministro del Interior. De hecho, Peña y Lillo así como para el ladito. Sí, yo creo que ahora él la perdió ya Peña y Lillo totalmente. Yo creo que Peña y Lillo tenía su cierta autonomía y su cierta posibilidad. Pero yo creo que ahora Peña y Lillo ya se le acabó el juego. Porque es que sabéis que aquí la nueva mayoría murió. Yo creo que si no le han dicho a la militancia más progre de esto, yo creo que, puta, dense por notificado. La nueva mayoría murió. Acá está tomando el control la vieja Concertación. Está diciendo esto, este pendejerío, weón, progresista, que hablaba, weá, y todo el cuento, como salió hablando Escalona, por ejemplo, el fin de semana, criticando directamente a Peña y Lillo, obvio, pues si su hombre allá adentro es Mahmoud Alawi, diciendo, dando a entender que tienen poca experiencia. Y es cierto, po. Y este es el momento, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en la UDI, donde los coroneles cacharon la cuestión y se corrieron para el lado. ¿Aquí tú decís que van a aparecer todos? No, ya aparecieron. ¿Van a empezar a aparecer todos? ¿Quiénes están en la palestra hoy día? Escalona, Viera Gallo, resucitaron a Gutenberg Martínez, pues, weón. Gutenberg Martínez, que todos asumían que estaba muerto. Yo estaba buscando en el obituario del Mercurio cuando había muerto Gutenberg Martínez. ¿Por qué? Porque aparece la vieja Concertación, pues, la que sabe hacer este tipo de cosas. ¿Quién termina decidiendo la renuncia de Sebastián Dávalos? Camilo Escalona. Y es un hecho que se sabe. Y cuando el país queda en manos de Camilo Escalona... Guácala. Ah, ya sabí. Pero... Hay que decir que Bachelet era la protegida de Camilo Escalona. Sí, de hecho... Nunca olvidar eso. Muchos olvidan, y lo comentamos acá, cuando volvía Bachelet, antes de que volviera, Camilo Escalona tuvo una reunión muy importante a puerta cerrada. Que fue con la gente de la CPC. ¿Te acuerdan de esa reunión con el empresario antes de que volviera de Nueva York, sí. Michel Bachelet? Se termina esa reunión, Camilo Escalona da las garantías y pone la ficha a Bachelet y vuelve Bachelet a la semana donde asume como candidata presidencial para las primarias. Recordemos que Ricardo Lago había rechazado las primarias. Ahí se le abrió un camino de pétalos. Es el hombre fuerte. A ver, claro. Cuando el empresario quiere buscar a gente, le apuesta a ciertos caballos. Por ejemplo, ¿qué caballo están? ¿Qué gente tenía ahí? Otro que salió a criticar, por ejemplo, el manejo del Ministerio del Interior, a propósito del manejo de Rodrigo Peña y Lillo, el Chico Saldívar. Tenía puro tipos que son el alma mater, el motor, la experiencia, los dueños del equipo, en definitiva. ¿Qué es la vieja concertación? La nueva mayoría murió con esto. No existe. Y poco y nada. Y claro, y hay algunos que de una u otra manera intentan matizar, pero la nueva mayoría está muerta. Porque para poder negociar en términos políticos, el único capacitado y el único que se le va a permitir negociar es la concertación, no la nueva mayoría. Y ahí también el otro lado van a empezar a rescatar a las viejas momias que tienen guardadas en los sarcófagos para negociar. Esto va a ser un tablero de operadores políticos. Lo siento por el progrerío de la nueva mayoría, pero ese es el hecho hoy día, la causa. Y lo que es peor, lo que está en cuestionamiento es Michelle Bachelet, por tanto las decisiones las va a tomar la gente que constituye la concertación. Qué miedo igual, ¿eh? Pero se han gobernado 20 años, y tampoco es tan raro. El tema es que tienen la misma mentalidad de hace 20 años. Hay gente joven, tirada para vieja, cual manipulan y la tienen formada a sus intereses, pero esto lo maneja la vieja concertación, sin duda. Entonces va a terminar, insisto, en un acuerdo, un paquete de medidas, alguna... modificación en términos legislativos o propuesta en términos de proyecto de ley que se demora bastante. De cara de distintos cargos, algunos movimientos internos, ¿puede ser? Sí. ¿Y eso? De hecho ya está anunciado, de hecho, juntando las piezas. De hecho, Alewi ya se juntó con cierto sector. Ahí le preguntaron a propósito del acuerdo político. Le dijo, sí, porque esto es un problema de Chile. Bueno, a ver, hace dos semanas esto era un problema de la UDI, que tenía que salir a responder. Y hoy día un problema país. Hoy día un problema de Chile. Por tanto, hay que llegar a un acuerdo con todos los sectores políticos. Yo que sé, no estoy metido en penta. ¿Ah? Yo que sé, no estoy metido en penta. No sé si ustedes, pero... No, pues probablemente no. La mayoría de la gente de este país no. ¿Por qué es un problema de Chile? Porque es un problema de ellos, pues. Ellos son Chile. Sí. Recordando al viejo Montt. Sí. ¿Ah? Nosotros somos los dueños de Chile, pues, bueno. Ese era Mate Montt, si no me equivoco, o Montt Mate. Por allá por el 1900. No, final 1800. Nosotros somos los dueños de Chile. Pues la verdad, nomás. Así nomás es. Fuerte esa frase, pero es muy fuerte, cierta. Fuerte, sí. Ellos son los dueños de Chile, punto. Ahí me voy a acordar bien, porque tengo anotado ese nombre. Ahí va a ser más preciso. Oye, nos vamos a ir a una pausa musical. Pues ya estamos como terminando, o sea. No, una pequeña pausa musical. Vamos a estar a la vuelta con... se viene el 8 de marzo a propósito del tema del Día de la Mujer. Vamos a estar hablando ahí con la coordinadora feminista. Y también vamos a estar comunicándonos con el Valle del Chuapa, lo que está ocurriendo ahora. Nos confirma que hay harto movimiento, que Carolina sigue en la zona, que hay harta avioneta y que hay harta tensión. Hasta el momento está ahí. Vamos a estar hablando también con dirigentes de lo que está ocurriendo. Y a propósito, que bueno, están todos los ojos puestos, al parecer, de la prensa en el volcán Villarrica, para ver si el volcán da alguna declaración. Probablemente va a salir Claudio Fariña entrevistando al volcán y viendo sus familiares y ancestros para atrás. Pero. El volcán Etna, voy a decir. Claro, una cosa así. Descendencia europea. Cuando era chico y todo el tema, y su madre, el volcán Etna. La historia del volcán. Claro. Claudio Fariña. Sí. Pero nos vamos a una pausa musical. Programaron este tema, que está hoy día, sé que lo chuntaron a Doc, que es No le entregues el poder, de Tata Barahona. Porque habían pedido, si no me equivoco, Detrás de la pared. Creo que era muy mal, pero claro, se entendía el sentido. Que era con lo que está diciendo yo, dice, del desencanto con Bachelet deberían poner Detrás de la pared de Tata Barahona, dice Marcelo. Pero vamos a ir con No le entregue el poder, que yo creo que está más ad hoc. Porque alguien lo estaba diciendo también ahí. Yo voy a ir a la marcha de la bronca también, ¿no? Sí, pero ayer la pusimos, porque también estamos embroncados. No escucha este programa.

Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia con un rico café, con un buen desayuno, y agradecemos a la Carmen, que nos trata mejor, sí, que el Alfonso. Alfonso, no vuelva. No, mañana está Alfonso, ojo. Pueden buscar en alfonso.cl el horario de Alfonso acá en la radio. Yo debo decir que lo alejaron de mí. Y de mí también. No tengo idea, y pero lo alejaron también de mí. Ay, no tienen ni idea. Fue una decisión de un acuerdo político que llegamos acá en la interna. Lo crucé con él, Catro. Eso era lo más evidente de todo. Oh. O sea, lo primero que había que hacer era que no volviera a repetirse aquella formación. Jamás. Yo quería estar con él y no. Mientras yo esté vivo, no va a ocurrir. Catro. No mientras tú estás acá, mientras estés vivo. Uh-huh. Obvio. Sí. Le mandamos un saludo, que va a estar como auditor, Alfonso. Así que le mandamos un saludo también en cualquier lugar que tú te encuentres, ahí en el volcán Villarrica. El avión presidencial. Sí. Oiga, ahí está el hashtag matinalRBF para que puedan opinar, y también pueden hacerlo llamando al 02-2-403-8786. Se lo repito, 02-2, porque es teléfono fijo y pues, recuerde que tiene que agregar el 2. Ustedes saben eso. 2-403-8786. Por último, se lo repito. 02-2-403-8786. Tiene esa posibilidad también de del teléfono del matinal para que pueda opinar si que tiene algo importante que decir. Lo era de Blanca, mandaba saludos también a través del grupo. Blanquita. Sí, po. Mandemos un saludo gigantesco a la Blanquita. Sí. Alguien preguntaba el otro día acá, ¿qué pasó con la Blanquita? ¿Y quién me pregunta la misión? No, me meto a Facebook. Alfonso, siempre con su pregunta. No, envía Max y dice, oigan, Alberto Cardemil. ¿Pero cuesta parodia o real? No, según... ¿Qué son, Max? Sí, pobre Max. ¿Ah? Alberto Cardemil congela militancia en RN hasta que se aclare el caso Penta. En desarrollo es. Mira. Eso es como ponerse el parche antes de la herida, sí, pero... No, está, pero brígido es. Como me van a pillar. Ah, mejor congelo. Claro. Así que... Aquí van a empezar a salir muchas cosas y mejor me congelo. Sí. ¿Sí? Claro, pues puede salir algo de mí porque hasta ahora Cardemil no ha sido... Que se congelara, así como lo cual Disney. Yo feliz. Claro. Para aparecer en el 2100, candidato a senador. Blah. No, uno espera que en el futuro... Con no... esas cabezas, así como dentro, como a los Futurama, así. A los Futurama. Aparezca Cardemil, aparezca en Escalona, aparezca Bachelet 2115, así. Ay, qué terrible sería. Uf. Y ojalá que no preserve a ninguno de esos. Eso es lo que uno desea. Y claro, Cardemil es interesante porque Cardemil hasta ahora no ha sido vinculado. Po. Entonces, que Cardemil esté congelando la militancia es porque tal es vez... Es por algo, ¿no? Es por algo. Po. Porque todos hacen sus cosas por algo. Entonces sí, me da la sensación de que va a salir en cualquier momento algo de él. Sí, porque Cardemil no es el tipo más... Más correcto. Claro, más correcto y menos corrupto. Entonces, claro. daría que hablar. No creo que sea por lo contrario, así como pensando, no, es que él está decepcionado de su coalición política y ha decidido congelar la militancia. No, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que... Se está resguardando. O sea, es que igual es un tipo con sentido político, a diferencia tal vez de los más nuevitos. Entonces, en ese sentido, Cardemil tiene la capacidad de saber de que es mejor salirse... Y no manchar a tu partido que estar presente. Ahora parece que tenemos un llamado telefónico. Sí. Sí, tenemos un llamado telefónico. Estamos con la gente del Liceo Experimental Artístico hoy día. ¿Se acuerdan? 3 de marzo, como lo hemos estado anunciando durante estos días. Comenzaba el año escolar y lo comenzaban sí o sí afuera de el establecimiento, el histórico, por lo menos que está ahí en Mapocho con Lourdes. Estamos al teléfono con David Torres, él es vocero también de Padres y Apoderados de los estudiantes del Liceo Experimental Artístico. David, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Bien, bien, estamos bien contentos acá. Ya partimos nosotros como Liceo Experimental Artístico, como el LEA. Como bien lo dijimos, en la calle es una forma de manifestar nuestro descontento ante el abandono que nos ha tenido durante estos 5 años la autoridad. Y estamos acá contentos y alegres mostrando el arte del LEA y el aporte que somos nosotros hacia nuestro pueblo en general. David, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente a este llamado abierto que han hecho ustedes? Sí, mira, ahí hicimos varias clínicas o clases magistrales, que nosotros llamamos también. Hay aproximadamente unas 10 clínicas, 20 a 15 alumnos por cada clínica y apoderados también, incorporados a ella. Ha sido fantástico, por lo menos tenemos una cantidad importante de papás, más de 500, estamos todos ahí reunidos, dando a conocer la realidad nuestra del LEA, ¿sí? Y lo más importante que todo eso, que apuntamos ya a la reubicación, que se supone que esta semana tienen que resolverlo, y lo otro es el tema de la reconstrucción. ¿Cachai? Y el tema nuestro del LEA no es un tema solamente del LEA, es un síntoma a nivel nacional el tema de la educación, la despreocupación que ha tenido el modelo neoliberal hacia nosotros, a los más pobres o a la clase obrera en general. Y cuando no tenemos recursos para generar lucas para sus negocios, ustedes están así, abandonados durante 5 años como lo tuvieron ahora. Hoy día empiezan actividades propiamente tal. ¿Estas van a continuar durante la semana, David? Mira, nosotros partimos hoy día simbólicamente y vamos a generar distintas actividades en distintos puntos en Santiago. Mientras dure el tema de la reubicación, si nosotros nos dicen que los reubican a la brevedad, igual donde vamos a reubicarlos, vamos a hacer igual una intervención. En el lugar que sea, ¿cachai? Y lo más importante que es lo de peso y que es lo que resuelve todo, que es el tema de la reconstrucción, lo que va a durar la reconstrucción, LEA estará en las calles haciendo distintas intervenciones. ¿Qué es el tema del arte? ¿Qué es el tema de la cultura? ¿Qué es el tema de demostrar que los artistas en este país o la cultura en este país está abandonada hace rato? Que no se resuelve con un ministerio, sino que se resuelve con una política verdadera que tenga relación en la educación y formación de nuestros niños. Es por eso que estamos haciendo esto, para aportar en relación de la demanda que tenemos los estudiantes, que tienen los trabajadores, en relación de la educación de nuestro país. David, supimos que, bueno, hubieron conversaciones obviamente con el Ministerio de Educación, ahí con los CEREMI, y esta CEREMI le envió una carta a ustedes con algunos, podríamos decir, compromiso. Hay ciertas cosas que uno lee que son un poco ambiguas, que son proyectables, pero en lo concreto, ¿qué consiguieron hoy día con esta campaña fuerte que han instalado ustedes? ¿Aló, David? Mira, sí. Nosotros, por ejemplo, el tema de esa declaración que sacó el CEREMI, es producto de la presión que nosotros ejercimos. La mayoría de las veces, siempre cuando se hace alguna presión hacia la autoridad de turno, esta se manifiesta en los medios de comunicación y nosotros decimos, no, que nosotros queríamos algo concreto, un documento en el cual tuviéramos de respaldo para que ellos se comprometieran ante la opinión pública y ante nuestra comunidad de que están preocupados por el tema, ¿cachai? De hecho, por ejemplo, parte del documento, acá lo tengo a mi mano, dice, en contexto a pocos días de dar inicio al año escolar, se hace necesario enviar una señal de tranquilidad, esto del CEREMI Educación, a la comunidad del LEA, principalmente a sus madres, padres y apoderados. Lo primero que establece, dice, el LEA no se cierra. Todo lo contrario, entendemos el momento actual como una inflexión donde su proyecto saldrá fortalecido. ¿Qué garantía hay para eso? A ver, las únicas garantías que hay para todos los movimientos sociales es presionar con la gente en las calles, es manifestar tu descontento, de la forma que la orgánica se resuelva, ¿cachai? Esa es la única garantía. El resto puede ser promesa. Nosotros prometieron en el 2010 que no iban a reconstruir el colegio, y han pasado 5 años y nunca lo cumplieron. Entonces, la única garantía es la gente en las calles, la gente que se movilice de distintas formas. Nosotros lo hicimos vía internet, ahora estamos en la calle. Más adelante vamos a hacer intervenciones en distintas plazas. Vamos a demostrar que los que queremos construir una verdadera cultura al servicio de la clase obrera, de los trabajadores, del pueblo en general, estamos ahí dispuestos a seguir dando la pelea. Oye, hoy día empezaron, bueno, las actividades, hoy día martes 3 de marzo a las 8:30 hasta las 5 de la tarde. Estoy leyendo parte de lo que es el programa que han realizado ustedes mismos. Claro, sí, mira, nosotros, por ejemplo, partimos a las 8:30 hasta las 5 de la tarde, que es más o menos lo académico. Después de ahí más, se van a hacer distintas presentaciones de los distintos artistas que tienen LEA, ¿cachai? A partir de las 7:30 horas. Hasta las 21 van a estar todo, claro, el día. A las 21, hasta las 21 cerramos con la banda Conmoción. Perdón, a las 8 se presenta la banda Conmoción. ¿Cachai? Ellos van a cerrar. Ah, buenísimo. Vamos a estar hasta las 9. La idea de esto es que es mostrar en realidad de los distintos grupos que se manifestaron en Facebook en solidaridad con LEA. Eso es, ¿cachai? Eso es, llamamos a todas y a todos a participar en el espacio que nos estamos llevando. Ojo, que no es un carrete. Nosotros no estamos llamando a hacer un carrete ni tampoco una fiesta, estamos llamando a expresarse de la forma que sabemos hacerlo, a través del arte. Buenísimo. Y bueno, el llamado a toda la gente que está escuchando también es acercarse allá. Esto es Mapocho con Lourdes, esto es la Mapocho comuna de Quinta, Lourdes, sí. La comuna de Quinta Normal. Sí, sí. Oye, sí, sí. Dime. No, la invitación es abierta a todas y a todos, ¿cachai? Pero que quede bien claro, nosotros no estamos haciendo un carrete ni una fiesta, nosotros estamos haciendo una forma de manifestarnos ante el abandono que tiene este modelo neoliberal al tema del arte, la educación por el arte y la música en general. O sea, lo que están haciendo ustedes es una manifestación, es una manera de demostrarle también a autoridad. Es una forma de manifestarse, ¿sí? Una forma de manifestarse. No es un carrete, esto no es el evento en Facebook, no es, del velón, no, con vino, no, nada. No, nosotros si la juventud quiere estar en esa, nos parece bien, pero nosotros como padres apoderados con la comunidad de LEA resolvimos que íbamos a dar una pelea, una íbamos a poner una demanda de nuestro establecimiento, y una de las formas es este evento que estamos realizando ahora. Y por lo tanto, nuestro evento no tiene un carácter de carrete, ni tampoco un carácter de fiesta, tiene un carácter de reivindicar el derecho a una educación de calidad y gratuita, ¿sí? Y que tome el tema del arte y la cultura. Y nosotros vamos a hacer un aporte del arte y la cultura. Eso es. Buenísimo, David. Bueno, te mandamos un abrazo acá a todos los que estamos en programa. Hasta allá, a la gente también, están exalumnos, están los del centro de alumnos también ya actuales, y también toda la gente que ha ido solidarizando con esta campaña de Salvemos el LEA, y también, como tú dices, que no solamente tiene que ver con el LEA, tiene que ver con la educación pública de este país, con otros colegios también que están en precarias condiciones, y que donde de una u otra manera hay que poner el ojo y hay que poner el acento ahí. Suerte en la actividad. Y nada, pues, si quieren informarse más sobre cuál es la campaña que está llevando el Liceo Experimental Artístico, cuáles son las razones, pueden meterse ahí a radiovillafranca.cl. Hay un reportaje y también está la conversación extensa que tuvimos acá también en los estudios con David y también con la otra gente que estuvo acá en Voceros de Salvemos el LEA, esta campaña que ha pegado tan fuerte. Ya, pues te agradezco. Invitamos a todos y a todos. Lo importante de este tema también es marcar el tema de la reconstrucción. Nosotros como un colegio terremoteado solidarizamos con todos aquellos campesinos que todavía el Estado no le ha resuelto absolutamente nada, que sus casas siguen en el suelo. El Estado se dedicó a resolver el tema de las carreteras para los grandes empresarios para que trasladen sus grandes riquezas, pero abandonó al campesinado que lo dejó botado ahí, que todavía no le reconstruye sus casas. Nos solidarizamos con todas y todos aquellos que escuchen la radio, ya que nosotros estamos en las mismas posiciones. Un abrazo, saludos a todos. Un abrazo fraterno, David, que estés muy bien. Gracias, chao. Ahí estamos con David Torres, uno de los voceros, particularmente de los apoderados del Liceo Experimental Artístico. Recordamos, hoy día desde las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, empezaron las actividades afuera de el establecimiento histórico, por así decirlo. Y digo el histórico porque los tienen repartidos en varios establecimientos, que está ahí en Mapocho con Lourdes, en la comuna de Quinta Normal, y siguen hoy día hasta las 5 de la tarde, y después a las 5:30 empieza una actividad artística donde, bueno, ahí nombraba precisamente a la banda Conmoción, que va a estar cerrando esta actividad y que va a durar hasta las 21 horas. El llamado es súper claro, esto es una actividad de manifestación, de protesta, de tener el acento en la educación pública y no un carrete, como lo ha dicho David Torres. Así que vamos a estar ahí súper atentos también de lo que siga ocurriendo con el LEA y también lo que siga ocurriendo con la lucha por la educación gratuita y de calidad para todos y todas. Claro, y también para el arte, para el pueblo, que también era, creo que otra cosa importante es LEA, de que es el espacio donde los hijos de trabajadores pueden aprender arte. El único espacio no elitista, finalmente, que existe para el arte. Y por lo tanto hay que defenderlo. Es importante. Muy importante ese tema. Y vuelvo a reseñar ahí radiovillafrancia.cl. Pueden encontrar ahí también la entrevista en extenso que tuvimos ahí con los distintos voceros de estudiantes, ex estudiantes y también de apoderados. Estaba David Torres presente, pero también con la historia. Este Liceo Experimental Artístico que está pensado, y de hecho nace en términos de origen, para el hijo de los trabajadores, para los que no tienen acceso al tema de estudiar escultura, y que tiene un plan de estudio bastante especial y el que han defendido ahí la comunidad del LEA con uña y diente, y que se han ido sumando también otros artistas, tanto dentro de Chile como fuera de Chile. Ha sido como bien fuerte el tema de la campaña de Salvemos el LEA. Sí, yo creo que, no sé, yo no estoy al tanto de cuántos colegios existen en el país con respecto que se preocupan realmente de la cultura. No tengo claro. Yo conocí al LEA nomás, aquí en Santiago. No sé si habrán más, no tengo idea. Hay más. Es uno de los colegios que rescata eso, o sea, la cultura, la expresión artística de las personas, que ningún otro colegio lo hace, pues en definitiva es como, hay que salvarlo, pues. O sea, es la única parte de la expresión que tenemos para que los chiquillos puedan hacer su... Porque yo me acuerdo que ahí hacían ballet, este trabajo en joya, en plata y todas esas cosas. Entonces, creo que es súper importante rescatar eso. Más allá de un colegio técnico que te enseñan la mano de obra, a eso me refiero, de la administración de empresas y ese tipo de cosas, del secretariado, el párvulo y todo eso. Es como uno de los pocos colegios donde se preocupa de la parte artística. Incluso integral del estudiante. Claro, obviamente no les gusta mucho porque primero a nadie le interesa tener artistas mucho. Este país que se jacta de sus artistas, pero que no le interesa seguir creándolos. Y por otro lado, claro, un liceo que probablemente no rendía, no tenía muy buenas muestras del CIMSE, del PISA y de todas esas leceras que se han inventado para medir lo entre comillas calidad de educación. Que yo insisto, yo insisto en ese concepto, cuando es peligroso meter el tema de la calidad de educación, porque hay que definirla. Y creo que hasta ahora no ha sido bien definida la calidad de educación. Entonces, cuando se levantó la bandera en el 2011 de educación gratuita y de calidad, la gratuidad se dejó como una carta abierta a ser rellenada por los mismos índices y por el mismo discurso de calidad que ha tenido la concertación desde el año 89 en adelante. Que es calidad en resultados del CIMSE, que es calidad en resultados de pruebas estandarizadas, etcétera. Y hay que cambiar y hay que atacar ese concepto de calidad. Esa cuestión es importante si queremos seguir avanzando. Que la calidad del mercado. Exactamente. Quitarle ese concepto de calidad de mercado. Porque eso es lo que hasta ahora estamos. Entonces, claro, un buen producto de mercado, calidad. Como uno compra un buen celular o como uno compra, un buen lavaloza. Así en este momento está viéndose la calidad de la educación. Cuando en realidad la calidad es justamente lo cualitativo de la educación, lo que es capaz de entregarte a ti en términos humanos. Claro. Y eso es lo que se ha dejado un poco de lado, no se ha logrado introducir en la discusión. El término del lucro, por ejemplo, entró muy bien. El término del lucro, y creo que fue una de las grandes demandas, así bien entendidas por la población respecto al movimiento estudiantil. Pero el tema de calidad todavía se defiende, por lo menos desde el poder, que calidad es calidad de mercado, calidad de producto, calidad de mercancía. Claro. Y eso hay que dejarlo de lado. Y justamente el LEA no entrega eso. Claro. No entrega mercancía, no entrega calidad de mercancía, entrega calidad en términos de formar seres humanos. Y eso es justamente parte de su gracia. Y que deberían haber más LEA, o la educación debería ser más cercana al LEA incluso. Además que uno aprende toda la con el arte uno aprende todo lo que te enseñan en otro lado de un modo distinto. O sea, eso de creer de que el arte no, es que uno estudia arte o estudia matemática, pregúntenle, no sé si es que acá los que nos están escuchando hay músicos. Para ser músico se requiere aprender matemática, pero se aprende de otra forma matemática. Claro. Para entender la teoría de la armonía se requiere saber mucha matemática. Claro. Pero tú la aprendes a través de la música. Ajá. Y puedes aprender mucha matemática, mucha lógica, mucha armonía, mucha proporción, mucha geometría, pero a través de la música. Entonces se aprenden esas mismas habilidades, pero de forma distinta. Y además se aprenden muchas habilidades blandas de otros elementos. Entonces hay que defender estos proyectos, hay que replicarlo. Ojalá que haya más leas, no menos como se quiere en este momento. Y eso, pues hay que darle también este año a disputar ese concepto de calidad, porque si que seguimos dejándolo abierto, nos pueden pasar estas cosas. Que calidad va a seguir siendo calidad en mercancía, la educación como una mercancía de calidad, y no la educación como algo que te aporta en términos humanos. Me parece súper bien, y que es precisamente lo que se conversó en aquella oportunidad. Ese es el sentido también de la lucha que están dando, no solamente es, ay, no cierren mi colegio, no, acá hay una visión de mundo, hay una como visión precisamente de lo que debe ser la educación, que debe potenciar las aptitudes y que no dependa eso de el bolsillo de los padres. Que no dependa de una otra manera de esta cosa de la competencia y que el CIMSE y que la PSU y todo lo demás, no, que dependa precisamente de valores. Que un poco lo que rescataba, yo recuerdo a, si no me equivoco, el nombre de él era Pedro Gaña, uno de los voceros de exalumnos, que hablaba del tema valórico también, que eso es importante. Y eso es lo que no está hoy día en las mallas curriculares, porque hoy día se están compitiendo entre los mismos colegios para tener la subvención, para ganar plata. Y en definitiva, es lo que nosotros denominamos la educación de mercado. Y con eso se quiere romper también. Está confirmado, efectivamente, Alberto Cardemil congeló su militancia en Renovación Nacional, al cual habrían llegado a acuerdo con la propia directiva de ese partido, complicando un poco también la situación de la UDI. Recordemos, RN es socio de la UDI en lo que se denomina la Alianza, que ha estado también muriendo. De hecho, ya hay varias voces, tanto pocas, pero hay en la UDI, y sí hay más en RN, que dicen que la Alianza, este pacto que en un momento se desarrolló en el sector de la derecha política en este país, ya no tenía sentido. Así que hay que armar y ampliar. Recordemos que también hay varias decisiones que ha tenido RN. Está Evópoli, o Evópolis para algunos. Está también Amplitud, que ha salido más o menos como de esa línea. Y en este momento, claro, se confirma de que Alberto Cardemil habría congelado su participación en su militancia en el partido Renovación Nacional. Esto a espera de cuál va a ser de una otra manera el proceso judicial que tiene la arista del caso Penta. La arista política del caso Penta, porque recordemos que esta viene derivada de lo que fue el fraude al FUT. Fraude al FUT que, dicho sea de paso, los controladores de Penta, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, devolvieron o pagaron, por así decirlo, cerca de 5.000 millones de pesos. ¿Cómo se llama? Servicio Puesto Interno. Al fisco, de una otra manera se lo terminan devolviendo. Es una manera también de compensar, y eso habla también de que se están haciendo negociaciones en términos judiciales. Porque eso aminora de una otra manera el impacto para llegar en un momento a acuerdos judiciales. Un juicio abreviado. Por ejemplo. Y de apenas solamente repetía. Claro, porque el perjuicio, en definitiva, que se le hizo al Estado o al fisco ya estaría pagado. Está más complicado por el tema de el cohecho. Por ejemplo, con el caso de Pablo Wagner. De ahí ya un delito distinto. Pero, bueno, yo veo muy difícil. Hay gente presa, pero hay gente presa por el fraude al FUT. Ha estado en prisión preventiva, a diferencia de la otra clase alta y políticos que no han estado en un día. Los del fraude al FUT, los funcionarios del Servicio Puesto Interno, por ejemplo, Iván Álvarez, Sergio Díaz, también uno de los contadores que participan en este fraude al FUT, y cerca de 3-4 personas más, han estado en prisión preventiva. A diferencia del otro. Bueno, no tenían tantos contactos políticos, al parecer. Así parece. Así que vamos a echar una revisada a lo que está ocurriendo hacia el Valle del Choapa, si les parece. Sí, pues. Para que vamos viendo también lo que sigue ocurriendo. Pero, ojo, la mayoría de la prensa está, obviamente, en Villarrica. Claro. Pero hay una cosa impresionante. O sea, claro, uno entiende la espectacularidad de una erupción volcánica, uno entiende también de que obviamente eso genera o puede generar un desplazamiento de personas, una situación de emergencia, pero... Pero de que de ahí se boque todo para allá y dejemos tirado lo demás, eso es lo que no corresponde. Igual hay que decirlo también de forma más o menos derecha y real. En realidad no es que el periodista se fue de Caimanes y Salamanca a Villarrica. No. En realidad nunca llegaron. Exacto. Han buscado excusa tras excusa, así que ahora el volcán Villarrica, antes fue el Poto de Yendelin Núñez y antes fue otra cosa y entre medio fue otra cosa. O sea, acá en realidad el periodismo, podríamos decir de los grandes medios, de los medios hegemónicos. Está al servicio del empresariado. Obvio. Y entre eso a uno de sus más connotados, para no decir el más connotado del país, que Andrónico Luksic. Entonces, en ese sentido, no van a ir para allá o no les va a interesar hacer grandes coberturas. Por lo general, las coberturas que se hace cobertura en la parte de resumen nacional. Siento que a través de las redes sociales se les ha emplazado directamente a los periodistas a hacer algo con respecto a Caimanes y Salamanca. Claro. Pero, sin embargo, no pasa nada más allá de mencionar, así como que hoy día en la mañana estaba viendo a un tipo que estaba alegando porque en una reunión de no me acuerdo qué cosa, estaba alegando porque no había café. Era un periodista que estaba esperando una reunión ahí, pasó una entrevista. Y la gente le empezó a emplazar y decir, bueno, hace tu pega y ándate para Caimanes, ¿cachai? Entonces el gallo, finalmente, lo único que al final, después de toda la gente que lo empezó a emplazar con respecto al tema, lo único que dijo fue, puso hashtag aguante Caimanes. Eso fue todo lo que hizo. Y eso sería. Y esa es más o menos la cobertura de los periodistas de acá. O sea, su cobertura es por Twitter. Claro. Y con un hashtag que dice eso y nada más, pues. Entonces no, como que los periodistas, como tú bien dices, no han llegado al lugar, no han ido para allá. Recordemos que ayer también, por ejemplo, con la cantidad de bombas lacrimógenas que se lanzaron, se provocaron un incendio que se descontroló y tampoco nadie habló nada de eso. Y además el incendio mostraba una de las paradojas interesantes, porque claro, ¿con qué se apaga el incendio? Exacto. Con agua. Y agua que no había. ¿Y por qué no hay agua? Porque se la llevó Luksic. Así es. ¿Y por qué están protestando? Porque se llevaron el agua. ¿Y por qué se prendió el incendio? Por la repre. Claro. Porque fueron las lacrimógenas. Y las lacrimógenas, por si no sabían, las lacrimógenas son un artefacto mínimamente explosivo. Exacto. Requiere un detonador y requiere cierta capacidad explosiva para generar la ignición de este humo asqueroso que muchos conocemos y hemos tenido la agradable el placer. El placer. Igual yo en 2011 ya como que desarrollé cierta adicción a ese olor. ¿Cierto? Así como que lo echaba de menos. Como que ya no te afecta mucho, ¿no? No, pero ahora claro, pero ahora que ha disminuido un poco las protestas, me afecta más que, por ejemplo, no sé, en octubre del 2011 estaba al lado de una lacrimógena y no me pasaba nada, ya era parte de, era cotidiana. Pero bueno, esas lacrimógenas si caen en pasto seco, obviamente provocan incendios. Y eso es lo que ocurrió ayer. Eso es lo que ocurrió ayer. Y el incendio se descontroló y, irónicamente, como dices tú, los bomberos no tenían agua para apagar ese incendio. Claro. Y en definitiva lo que ellos bombardearon el cerro fue justamente para hacer bajar a la gente. Sí, y ahí se muestra un poco cómo está este círculo enterito. Yo lo decía antes, a mí me parece que típico cuando uno le decían cuando chico así, no, que las guerras del futuro van a ser las guerras por el agua. Bueno, en realidad las guerras por el agua se están viviendo hoy día, pero es parte de la lucha de clases, pues. De los que más tienen se van a intentar, están intentando acaparar el agua a costa de los que menos tienen. Y uno lo está viendo, eso ocurrió en Bolivia, de hecho la lucha por el agua que levantó a Evo Morales también a su candidatura fue justamente esa lucha porque los empresarios estaban monopolizando el uso del agua. Acá estamos viendo a Luksic. En Luksic, si uno analiza parte de sus proyectos, en realidad Luksic está apostándole al agua. Lo que ocurre en Caimanes, lo que ocurre en Choapa, lo que ocurre en Alto Maipo, que también es justamente para alimentar a la minera Los Pelambres, incluso para llevar agua a la minera Los Pelambres, o sea, desviar por tubería agua hacia allá. Claro, claro. ¿Qué eso significa que secan otros lugares? Que secan acá, Santiago. Luksic es de una mentalidad empresarial tal de secar Santiago, o sea, de quitarle agua a Santiago, puede decir una... una cuenca sobreexplotada. O sea, estamos hablando de cuántos somos, 6 millones de personas. No este sabemos momento. Porque según la última encuesta claro. No lo tenemos claro. Pero diría que 6 millones de personas o más estamos en Santiago viviendo, que consume agua y que tampoco digamos que somos consumimos harta agua. Le vaya a quitar una de las fuentes principales de agua, que es el cajón, el Maipo. Es un tema no menor. Y eso si le sumamos, por ejemplo, la planta de CCU en Paine o donde la ponga. También mucho consumo de agua. Luxich está justamente apostando al agua. Sabe que ahora o nunca donde tú tienes que obtener los derechos de agua y acapararla, porque más adelante va a ser muy difícil, porque la oposición va a ser aún más grande. En la medida que nos falte más agua, va a ser más difícil conseguirlo. Y Luxich está haciendo esa apuesta y se nota así. O sea, Luxich, todos sus conflictos han sido por el agua. Todos sus conflictos que llevan en este momento, la mayoría por lo menos, son por el agua. Y uno dice, y él elabora productos en base de agua. Claro. Y es por eso que necesita tener toda esta manipulación y sí. Toda esta abarcar todo este terreno. Claro, o pa esta minería extractiva en exceso que hacen Pelambres, por ejemplo, que requiere grandes relaves, en donde además queda el agua profundamente contaminada. O claro. Sea, esa agua no puede volver a ser utilizada para seres humanos. Y acá parece, ni siquiera sirve para el riego. Se le puede tratar de algún modo para el riego, pero creo que un bajo porcentaje de esa agua quedaría siendo reutilizable. Ahí lo estaba hablando el otro día, pues estaba como viendo aspectos más técnicos del asunto. Muy poca cantidad de agua. Y lo que pasa es que en realidad, y esto es lo interesante que y lo triste, que la mentalidad empresarial, por obtener mayor usufructo, por obtener mayor rentabilidad, por asegurar tus tasas de ganancia, aumentar tus tasas de ganancia, están dispuestos a dejar que se mueran de sed un poblado entero. Y no les causa problemas. No, po. Duermen tranquilos. Sí, eso es lo que molesta, así como... Total, les damos un poco de lucas para que se cambien para otro lado. Claro, eso o sea fue. Que si vayan, ¿no? ¿Para qué van a estar acá? Si acá en realidad esto tiene que ser mi gran rancho. Sí. ¿Qué se le ocurre seguir viviendo? Bien, por generaciones allá, les gusta el lugar. Era uno ve las fotos históricas del río Choapa, del estero El Pupío, y eran ríos... Arrasaron con una cantidad de bosques impresionantes que eran de miles de años, y no les importó. ¿Qué les va a importar a un grupo de gente? ¿Cuántas personas viven allá? ¿Como 2.000? Creo que como 3.000 personas, imagínate, claro. Imagínate, sí. ¿Qué les va a importar? Nada, bo. Entonces ahí uno le bueno, profundamente le molesta. Acá estamos hablando también de otros empresarios que quieren sacar glaciares para hacer estos negocios. Claro. Sacar pedazos de glaciares. Hasta el mismo Codelco acá quiere sacar pedazos de glaciares. Me acordé, el hijo de Tarut. ¿De estaba quién? El hijo de Tarut. Ah, el hijo de Tarut que quería exportar agua de campos de hielo. Exacto, claro. Hasta Emiratos Árabes. Así es. Eso salió en una revista Qatar, que después incluso la hicieron desaparecer, de que no había estado publicada y todo el tema. Pero ocurrió, de hecho, en una conferencia, y de hecho después el hijo salió a decir que había sido un error, malinterpretaron sus palabras y todo. De que le está diciendo que había una buena opción en eso, pero no que estaban vendiendo agua. Entendieron mal. Sobre todo en la parte cuando dijo, les que venimos a vender el agua de acá. Esa parte se entendió mal. Le entendieron claro. Muy mal. Tarut, que dicho sea de paso, está en la Comisión de Relaciones Exteriores. Eso ya explica mucho de por qué nos llevamos mal en el vecindario. Oye, a propósito de Relaciones Exteriores, salió hablando Felipe Bulnes. Ya. Yeah. ¿No está vivo? Agente de la Haya. Felipe Bulnes está vivo. Ex ministro de Educación del gobierno Sebastián Piñera. Ex embajador en Washington del gobierno de Sebastián Piñera. Y que trabaja para el actual gobierno como agente de la Haya. No me quedó claro si hablaba a nombre del gobierno de Chile o si hablaba a nombre de la empresa Metrogas. Pero bueno, se supone que están viendo nuestro interés allá en la Haya. Salía hablando Heraldo Muñoz. Son cosas... Para mí, que son impresentables, a propósito de la política y los negocios, que Chile tenga al tipo que trabaja y asesora a Metrogas, que es parte interesada, a propósito del gas boliviano, que lo ha ofrecido como parte del canje, como agente la Haya. Y un tipo que viene del gobierno pasado y que no tiene ningún problema con este gobierno. Así que la misma tesis. que la unidad, que la cacha de la espada, los intereses básicamente. Y así hoy día estamos en problemas serios con Bolivia y Perú. Sí, el caso de espionaje. El caso de espionaje es heavy. Acá se le ha dado poca bola el tema para tratar de bajarle, precisamente. Claro. Pero es más o menos heavy. Sí. Es súper heavy el tema. Y nada, pues silbando para el aire, así para el techo. De hecho, lo único que dijo Geraldo Muñoz ayer en una conferencia de prensa fue que iban a responder a Perú por los canales institucionales diplomáticos. Lamentablemente que son por internos. Lo dijo así, sí, textual. Dijo, ¿lamentablemente? Sí. Ah, obviamente les conviene que sea por interno. Se puede generar una escalada en el cono sur más o menos compleja y Chile no la tiene muy, muy bien. Solamente les faltó decir, bueno, ellos también nos espían, solamente que son mejores y no lo hemos pillado. Claro. Esa es la respuesta que les faltaba. Claro. Oye, vamos a ver lo que va a ocurrir con el tema del 8 de marzo. Están ahí, vamos a pasar la llamada con la gente de la coordinadora feminista para este 8 de marzo, que hay varios temas ahí en la mesa a propósito de el tema del aborto, de un proyecto de ley bastante conservador, dicho sea de paso, de las tres causales. Eso estaba discutiendo otro día con una amiga feminista también. ¿Sí? Sí, justamente por lo mismo, por lo que se habla acá, pues, o sea... ya está bien, es como podríamos decir un retroceso contra el ultraconservador católico que considera todo este discurso de que la vida comienza en el momento de la concepción, todo eso está bien, pero para términos de la lucha contra el patriarcado, la lucha feminista, no soluciona nada porque nada. Quien decide es un doctor, igualmente, no soluciona nada, quien decide es un juez, exacto, y la mujer cuando decide, exacto, por su soberanía de su cuerpo. No, si momento. Las tres causales no sirven de nada, no es solucionar el tema. O sea, por supuesto, así en términos particulares... Se blanquea un poco el hecho de que se deje de ir a las clínicas privadas o que se haga eso en forma privada, pero finalmente no soluciona el tema porque van a poner tantas cláusulas, sí. ¿Cachai? Que en definitiva no va a solucionar el tema que la gran masa de las mujeres tiene. Claro. No, van a solucionar del 1% y eso, siquiera. Así entonces, es. Bueno, esperemos que ahora las chicas sí salgan todas a la calle. El 6 de marzo, el viernes, sí. Porque hay algunos que están confundidos, de hecho también con esta amiga decía eso. Lo que pasa es que en un principio habían hartas convocatorias, de hecho habían para el 6, 7 y 8. Pero entonces, el 6 a las 7 de la tarde. Sí. Acá tenemos el llamado. Sí. ¿Qué hay a las 6, 7 de la tarde? El viernes. ¿Viernes? La marcha. Perfecto. Bueno, a propósito de lo mismo, estamos al teléfono con Elena de Tony. Precisamente de la parte de la vocería de la coordinadora 8 de marzo. Elena, ¿tú me escuchas? Sí, Antonio, acá estoy. Hola. Buenas tardes ya hasta esta hora. Cuéntanos, ¿en qué consiste la coordinadora 8 de marzo? Que precisamente estábamos hablando de lo que se venía en estos días. Bueno, la coordinadora son una organización autónoma de distintas organizaciones de mujeres, o mujeres feministas, o mujeres sueltas, que nos convocamos para organizar y levantar nuestras demandas históricas como mujeres con fecha 8 de marzo, que se conmemora el Día de las Mujeres. ¿Qué es lo que...? A ver, hay un contexto, lo estábamos conversando recién, está en la palestra, por lo menos en la mesa, esta propuesta de ley de aborto bastante conservadora, de tres causales, que ha generado cierto grado de discusión. Algunos dirán, es mucho más lo que se tenía porque se había abandonado en su momento por votación de las dos conglomerados políticos de la idea de legislar. Por tanto, en términos legislativos, el aborto ni siquiera se podía discutir. ¿Cuál es la visión que tienen hoy día y cuáles creen ustedes, a propósito de que hay harta hoy día y que, bueno, organizaciones feministas y que luchan por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en este escenario que hay hoy día, ¿cuál es, en definitiva, cree que es lo que va a estar de manifiesto en esta movilización y en este nuevo 8 de marzo que se va a conmemorar en este año? Claro, mira, uno de los ejes políticos que desarrollamos, el que le dimos mayor importancia en para este 8 de marzo, es por aborto libre, seguro y gratuito, un marzo sin abortos clandestinos. Esto que alrededor de 1.200 o 1.600 mujeres al año son las que están expuestas a las brutales consecuencias de los abortos clandestinos. Y también eso tiene un sesgo de clase, o sea, son las mujeres en situación de mayores contextos de pobreza, vulnerabilidad económica, las que son, corren riesgo a ser denunciadas, corren riesgo a ser encarceladas, o incluso corren riesgo a su propia salud o su vida en casos más extremos. Entendemos que las demandas y las inequidades y violencias que sufrimos las mujeres son bastante amplias, pero te vuelvo a reforzar, dado al contexto que existe hoy, donde se comienza a debatir sobre un nuevo proyecto de despenalizar el aborto, mal llamado aborto terapéutico, que es un aborto por tres causales, no da cuenta de la realidad que significa la problemática del aborto en Chile. De ser aprobado así como está en este minuto, planteado por estas tres causales, que sería inviabilidad fetal en caso de peligro de la mujer, peligro de vida de la mujer, o por a consecuencia de una violación, el impacto de esta despenalización solo daría cuenta de una solución alrededor del 3% de las mujeres que abortan por esta problemática. Elena, estamos hablando con Elena de Toni, de la Coordinadora 8 de Marzo. Integrante de la Coordinadora 8 de Marzo. Integrante también de la Coordinadora 8 de Marzo. Te quiero preguntar sobre eso mismo, y voy a ser abogado del diablo, para hacer esto también más entretenido. ¿Pero no crees que esto es un avance? Que en definitiva, antes, como me estaba haciendo una introducción, no se podía ni siquiera discutir sobre el tema del aborto después de que se votó en contra la idea de legislar hace ya un cuantos años, y que hoy día es un avance y que de una u otra manera resguarda cierta linealidad que ha tenido los gobiernos en términos de defensa de la vida y todas esas cosas que te dicen, en términos de que esté esta posibilidad de tres causales. No es un avance. Cuando hablamos de reponer un derecho que estaba hasta el año 1989, no podemos hablar de un avance, estamos recién reponiendo lo que existía hasta hace más de dos décadas atrás. Hasta la dictadura, sin ningún problema. Sí, no me estaba refiriendo a la dictadura, estaba situándome en años. Ah, ya. Estoy hablando, reponiendo, claro, efectivamente fue en dictadura en el año 89, cuando ya se nos quitó todo tipo de derecho de autonomía, de decisión sobre nuestros cuerpos, nuestro derecho a decidir sobre llevar adelante un embarazo, ¿no? Cuando venía lo que existía hasta ese año, que era el aborto llamado autoterapéutico, cuando existía ciertos peligros de vida para la madre o peligro o invalidez fetal. En ese contexto, lo que estamos hablando es una reposición de un derecho que ya existía hacia el año 89. Entonces no me puedes hablar de avance. Bueno, la discusión debía ser dado restituyendo el derecho que ya estaba instalado, que estaba normado, que estaba decretado, y desde ahí debíamos haber partido la discusión de ampliar el derecho al aborto. Entender que pasa por la decisión de cada mujer cómo elige vivir su proyecto de vida, si está dentro de su proyecto ser madre o no ser madre, cuándo ser madre o cuándo no ser madre, si existe un contexto adecuado dentro de su situación económica o emocional para hacerse cargo de una nueva desarrollo, una posible vida, un nuevo posible ser humano, ¿entiendes? Elena. Entonces, desde ahí que nosotros decimos que no hay un avance, lo que se está haciendo es restituir un derecho. Entonces, ya es demasiada hipocresía que han pasado más de dos décadas y no ha sido la clase política no ha sido capaz de tomar siquiera con seriedad un aborto al respecto. O sea, recién hoy día, recién estamos hablando, planteando la posibilidad de restituir un derecho. Elena, te quiero consultar a propósito de que durante estos días se juntó acá un encuentro, congreso, sobre el tema de la mujer y la participación en política y la sociedad, etcétera, etcétera, donde participó la ONU, ONU Mujer, y también el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y la actual directora de ONU Mujer fue bastante crítica con el proyecto de ley que se estaba instalando a propósito de un gobierno que viene de una ex directora también de ONU Mujer, diciendo que esto no restituye necesariamente derecho, por el contrario, es bastante atrasado, por así decirlo, en lo que está pidiendo precisamente ONU Mujer a los distintos países, que es derechos sexuales y reproductivos para la mujer para que pueda decidir. Y acá no hay esto porque encima estas tres causales, saliéndome ya de mi rol de abogado del diablo, estas tres causales las decide un médico, no las decide la mujer. Un juez, claro. Bueno, en algunos casos. Claro, pues, a ver, el derecho ahora a decidir sobre nuestra maternidad está secuestrado por las cúpulas de poder, del parlamento, de las iglesias, ya ni siquiera hablemos de la iglesia católica, son las iglesias, los fundamentalismos religiosos, está secuestrado por los conservadores que tenemos en ambas cámaras. Entonces es vergonzoso, o sea, lamentablemente todavía las voces de las mujeres no tienen injerencia real, resolutiva en esto que nos atañe a nosotras. Pero no hace ruido de que Rana Hussein, que era la directora o secretaria de ONU Mujer, sea crítica con una exdirectora que es actual gobernante, porque de una u otra manera el trabajo que se hace desde ONU Mujer, o que por lo menos anuncian o se enuncia desde ahí, es precisamente restituir derechos. Y este proyecto de ley, insisto, de una presidenta que viene siendo exdirectora, precisamente el mismo organismo que está pidiendo y que le está diciendo que esto no solamente es conservador, esto no restituye derechos las tres causales. ¿No hay un contrasentido ahí? ¿No hay una crítica que se podría de una otra manera evidenciar muchísimo más? Que aquí hay una hipocresía. Cuando se era directora mujer, se abogaba por los derechos en distintos países de la mujer y el derecho a decidir y abortar. Llega siendo presidenta y a lo máximo que se puede aspirar son tres causales. Pero absolutamente de acuerdo, o sea, si nosotros no tuviéramos esta posición crítica, no estaríamos ahora levantando nuestras declaraciones o no seguiríamos. A ver, la histórica por la lucha por el aborto libre se hizo una lucha histórica. Ahora se ha cobrado mayor relevancia por la importancia que tiene sentarnos allá a hablar en serio y discutir esta problemática social. Inclusive se le ha dado mayor ponderación porque ha salido a la luz uno o dos casos o tres de niñas que han sufrido a consecuencia de una violación, uh-huh, un embarazo no deseado, ¿verdad? Pero hay cifras del CENAME, no sé si exactamente si el año 2012 al 2013 o del 2011 al 2012, donde daba cuenta de más de 54 casos de niñas menores de edad que habían resultado con un embarazo producto de una violación, y solamente estamos hablando de casos de riesgo que llegaron al CENAME. Entonces, a raíz de y justamente de esta nueva presidenta, esta nueva figura que viene siendo la Michelle Bachelet, exdirectora de la ONU Mujeres, es impresentable que tuviéramos las leyes más restrictivas en cuanto a derechos sexuales y derecho al aborto que existen en el mundo. Elena, estamos acá en los estudios con Carmen y con Joaquín. Carmen, de hecho, participa en un programa acá de mujeres. ¿Quiere hacer alguna consulta en particular? Nada, solamente darle la saludarla, ¿cierto? Contarle más o menos de que acá en la radio también nosotros hemos tocado varias veces el tema del aborto. Hemos tenido también personas invitadas a nuestro programa. Es un programa realizado por mujeres y que habla abiertamente de sexualidad, de diversidad y de temas de contingencia también. Y nada, pues nosotros vamos tocando siempre esto porque creemos que es un tema y creemos, al igual que ustedes, que estas tres causales que están saliendo ahora no solucionan nada, no vienen a solucionar ningún tema, y que tomo tus palabras de que estamos tratando de reconstruir lo que nosotros teníamos antiguamente. Entonces hay que levantar con más fuerza la voz y no quedarse calladas con respecto a estas tres causales que en verdad no vienen a solucionar ningún tema. Y como tú decías, yo había hecho un menor porcentaje, pensé que solucionaban el 1%, tú me confirmas que es más o menos el 3% de la población la que se ven beneficiada con estas tres causales. Y si es que, porque me imagino que van a haber una cantidad de letras chicas que todavía no nos damos cuenta, ¿no? Absolutamente. Mm. Y te salgo a hacer énfasis cuando hablamos alrededor, o sea, siendo así como muy optimistas hacia el 3%, es incluyendo en el caso de violaciones. Y de lo que se sabe. Y lo que, claro, pero está bien entrampado, bien difícil ahí, porque nosotros ya pensamos que siendo la democracia cristiana parte de esta coalición gobernante, va a poner objeciones, sus objeciones morales, claro, moralina, le llamamos, respecto a intervenir en el desarrollo fetal de una criatura, tomando la figura de estos antiderechos que se llaman prohibida, de esta nueva criatura que no tiene culpa. Claro. De lo que sufrió esta mujer o inclusive esta niña. Mm. Entonces, siendo así como bien optimista, llegaríamos al 3% si es que se efectivamente sale el proyecto como está planteado en términos en los términos de hoy, con la causal inclusive de violación. Es así de triste, así de exigua, así el poco impacto que tiene en este minuto la despenalización del proyecto que está presentando el gobierno de la nueva mayoría. Y tomando en cuenta lo que dice Antonio Denante, que además esto va a tener que estar, y como confirma Joaquín, que además esto va a estar en decisiones de un médico o de un juez, ni siquiera es una toma de decisiones de nosotras. No. Ni siquiera, o sea, la mujer en este minuto somos ciudadanas de segunda categoría. Somos no se valida nuestra capacidad de tomar decisiones con respecto a nuestras vidas. Somos ciudadanas tuteladas. Nuestros úteros están tutelados en estos minutos por las instituciones. Los úteros, nuestra voz, nuestra labor social, nuestro tema laboral, hay miles de causales que todavía nosotros tenemos que regular y que se tienen que, de una vez por todas, dejemos de ser las minas de segundo plato nomás, pues si realmente nosotros también podemos tomar las decisiones con respecto a lo que nosotros hacemos, y en este estado, en esta sociedad patriarcal, difícilmente teniendo lo que tenemos ahora, ¿no? Claro, como mencionaba al principio, o sea, realmente las inequidades y las violencias y demandas que tenemos desde nuestra mirada de mujeres y mujeres feministas o mujeres organizadas son muchas más de lo que estamos planteando ahora como eje político principal el derecho a un aborto libre y terminar con los abortos clandestinos, sino que hoy día pusimos el énfasis en eso porque hoy día creemos que es súper importante dar una solución. O sea, ¿qué va a pasar? ¿En qué se hace cargo la nueva mayoría con este 97% restante de mujeres? Claro. Y tiene un sesgo de clase, claramente. O sea, nosotras abogamos por el derecho de aquí a la quebrada de la ají. O sea, una mujer que tiene recursos y puede hacerlo tiene el mismo derecho a la mujer que no lo tiene, ¿me entiendes? Pero lamentablemente las mujeres que sufren las consecuencias son las mujeres que viven en contextos de pobreza. Elena, de hecho, sobre eso último, quería consultarle, más allá del tema del aborto, a propósito, quiero mantenerme en este contexto de este encuentro de ONU que hubo acá en Chile y con distintas representantes, líderes, qué sé yo, del país. Esta cosa que tiene que ver con el tema de clase, porque uno ve un montón a nivel global, no solamente en Chile, de mujeres que se erigen de una otra manera como prototipo o como paradigmas de mujeres poderosas, de mujeres líderes. No sé, a propósito de la revista Forbes, sale Iris von Bahn, que es precisamente la viuda de Andrónico Luksic, padre, como una de las mujeres más ricas de Chile y una de las mujeres más ricas del mundo. Me imagino gente como, no sé, pues Hillary Clinton y todo lo demás. Pero también hay un componente de tema de clase. Por ejemplo, varias de las que estaban reunidas ese día, gente muy poderosa en el mundo, la misma actual Rana Husseini, que es la actual directora de ONU Mujer, que esté en lo profesional, que de una u otra manera compite, por así decirlo, de igual a igual. Pero hay un costo, y lo comentaba alguien el otro día, leía un artículo y decía, re bueno eso, y se juntan y son poderosas y viajan por el mundo, pero mientras en su casa hay otra mujer cuidando a los niños. Claro. Hay este tema de que hay, a propósito del discurso de Patricia Arquette al recibir el Oscar, esta cosa de la igualdad de los sueldos y todo el tema, pero hay una desigualdad social igual. O sea, hay gente que puede entrar a competir y que esta visión al patriarcal no tiene que ver con la dicotomía hombre-mujer, sino que instala una lógica que, en definitiva, el hembrismo en términos de igualar o emular a la mujer con el hombre. Ella es buena porque es una ejecutiva exitosa que suspendió su vida, todo el tema, y es seca para los negocios, pero de una u otra manera tiene que sacrificar el tema de ser mujer, porque eso sería una debilidad. Hay un tema para repensar ahí, para reflexionar mucho más profundamente, que tiene que ver con una visión de sociedad, no solamente en términos de equiparar derecho y sueldo. Mira, absolutamente, acá te respondo un poco más en términos personales. O sea, espero que los grandes costos asociados que tuvo esta cumbre, este encuentro, tenga alguna repercusión en replantearse o reivindicar alguna de nuestras temáticas o demandas principales. Entonces, si me preguntan a mí lo personal, es fácil. Desde sus cuotas de poder o desde sus privilegios que gozan, desde este mismo sistema patriarcal que nosotras denunciamos, esta misma economía neoliberal, juntarse esas mujeres poderosas, son allá ellas y nosotras acá. ¿Entiendes? O sea, la realidad o las carencias las identifican las personas que las vivimos. sin desmerecer o mujeres o esta cumbre o estas representantes de la sociedad civil que estuvieron en la famosa cumbre que tú me mencionas, uh-huh. pero sí te quisiera hacer presente que, si bien es cierto, se consideró la sociedad civil en una reunión fantasma, una reunión previa para hacer un levantamiento más o menos de nuestras temáticas e inquietudes como mujeres mujeres feministas o diversas organizaciones de mujeres, no tuvo ningún carácter resolutivo. Ya era a mi juicio, te digo algo así, yo lo hablo desde mi mirada muy personal, era solamente como un saludo a la bandera. Se consideró la sociedad civil, las invitamos a este grupo de mujeres, algunas, y aquí hay participación de estas mujeres menos poderosas o menos beneficiadas con este su cómoda situación, luchando o reivindicando a otras mujeres. Elena, por último, ¿qué actividades se vienen para esta semana? Quisiera invitarlos para el día, marchamos el día 6 de marzo, nos juntamos en la Plaza Italia a las 7 de la tarde, es una marcha desde Plaza Italia hasta el Metro Los Héroes. Esto el viernes 6 de marzo. El viernes 6 de marzo. ¿En Plaza Italia a las? 7. A las 7 de la tarde. Ya. ¿Y de ahí tienen algún trayecto o se van a alguna parte? Vamos a marchar por toda la Alameda hasta el Metro Los Héroes. Uh-huh. Vamos a tener tres hitos en nuestra marcha. El primer hito se va a realizar en el frente al Jaque Mate. Vamos a recordar a Mónica Briones, que es uno de los primeros crímenes de lesbofobia. Uh-huh. Vamos a hacer una parada frente a la Universidad Católica, ya donde vamos a ir repudiar los dichos del rector, de otros personajes políticos, uh-huh. ya del ámbito político, uh-huh. y después vamos a terminar, nuestra tercera intervención va a ser frente a La Moneda, donde queremos desplegar un lienzo por aborto libre, seguro y gratuito, y terminando en un escenario que es el escenario, este es como lo simpático, perdón que me salgo un poco del... Dale. Es un camión. Ya va a ser un escenario itinerante que va a ir encabezando la marcha, que después va a cerrar ahí en Los Héroes, donde se van a cantar dos compañeras, dos mujeres, y se va a leer nuestra declaración. Buenísimo. Entonces, el viernes 6 de marzo a las 7 de la tarde desde Plaza Italia se va a marchar en esta nueva conmemoración de un 8 de marzo. Recordemos que es una conmemoración. Hay gente que lo plantea como celebración, que es casi como el Día de la Secretaria, y que hay que regalar flores y un montón de cosas celebrar. Más. Absolutamente nada. Lo contrario a lo que es una celebración del Día de la No regale lavadora, no regale plancha, no sea weón. Por favor. Sí. Oye, por favor. Hablamos ahí con Elena Di Toni, te queremos agradecer, te mandamos un abrazo fraterno y esperar vernos ahí también en la marcha. Van a estar anunciando esta actividad, recuerde, Plaza Italia, viernes 6 de marzo a las 7 de la tarde, una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio de difusión y la oportunidad de invitar a las personas a sus oyentes, a nuestras compañeras y compañeros oyentes, y que se hagan parte. Uh-huh. Necesitamos muchas voces este sábado. Buenísimo. Las hijas de Afrodita estarán ahí, obvio. Para toda la gente, la hija de Afrodita va todos los días miércoles a las 22:30 horas. Y se repite los 22:30 los días viernes. ¿Ah? Sí. He tenido la oportunidad de escucharla. Excelente. Ya. Sí, ahí va un día que le inviten. Po. Te vamos a invitar un día, ¿ya? Ok, bueno, gracias. Así que este miércoles vamos a estar recordando la convocatoria que tiene y ahí vamos a estar el viernes también con ustedes, de todas maneras. Gracias. Un abrazo, compañera. Elena, nos estaremos viendo por ahí. Vale, un abrazo, gracias. Está muy bien, chao. Ahí estamos con Elena Di Toni, precisamente de la Coordinadora 8 de Marzo, recordando que esta semana tenemos precisamente un nuevo aniversario, una nueva conmemoración de este 8 de marzo, que hay varios 8 de marzo, bien bien simbólico en la historia, que están marcados por la lucha. Están marcados por la lucha de trabajadoras. Uh-huh. De hecho, la Revolución Rusa no hubiera ocurrido si no hubieran sido las mujeres las que arman una de las grandes y primeras huelgas, en definitiva, en esa Rusia todavía zarista. Y después, en varios congresos y todo el tema del 8 de marzo empieza a quedar hay potentemente como un día de conmemoración. También se recuerda lo de la fábrica Cotón, que sí, precisamente es como lo que más se recuerda, pero hay algunos problemas ahí. De hecho, tenemos, creo, ahí un escrito bien largo de la historia del 8 de marzo. Hay mucho mito, hay mucha cosa, pero de una u otra manera es una decisión política de mujer trabajadora, militante, clasista, de instalar el 8 de marzo. Y después se le va poniendo otras cosas, merchandising, regale un buen perfume, regale esta plancha para su mujer el día de la... ¿Y qué ocurre todos esos días? El día del trabajador se cambia el día del trabajo. El día de la cerveza, el día menos con vino. Claro, mezclan todo. El día de la raza, por ejemplo. El día de la mujer, cuando el día de la mujer trabajadora. El día del completo, pues bueno, lo que hemos llegado. Hay un día del completo. El día del matinal, por ejemplo. El día del matinal. El día del matinal. Lo vamos a inventar un día. El día de Alfonso. Sí. El día de Alfonso. Eso podemos inventar un día. Claro, y lo que tú decías también, claro, es que hay harto feminismo en realidad, pues, y hay feminismos que no quieren ni tocar ni por si acaso la estructura capitalista, que es el... No les conviene. El feminismo burgués, pues. Uh-huh. El feminismo burgués, el que está en la ONU. Uh-huh. El feminismo burgués, el discurso de Emma Watson, otro feminismo. Sí, también, pero no comparto su feminismo. Sí. ¿Por qué suspiran? ¿Ah? ¿Por qué suspiran? Porque Emma Watson. Ah. Al menos yo, a mí me gusta, así... Sí, mira, ¿te estáis pelando, Antonio? No, me llamo Gabriel. Sí, es un discurso bien portado, es un discurso de lo correcto. Mm. De hecho, a propósito, lo que mencionaba adelante, el discurso de Patricia Arquette, por ejemplo, en la entrega de los Oscars, donde recibió el premio y reivindicó el tema de los sueldos. Me parece bien, porque hay un tema de diferencias, pero me parece mal porque son groseros los sueldos, a diferencia de un montón de gente, no solamente que está cesante, sino que gana menos de un dólar por hora en Estados Unidos, mientras se está discutiendo para que tengan igual los 20 millones de dólares que gana otro actor. Una cosa bien, bien rara, porque, insisto, no solamente tiene que ver con el tema hombre-mujer, tiene que ver con el tema de la visión de mundo. Y ahí es donde yo creo que algunos se pierden muchísimo y terminan reivindicando un feminismo burgués medio extraño y que la verdad lo único que hace es emular al hombre exitoso. Exactamente, ese es el punto. Uh-huh. Y que no hay ningún cuestionamiento porque, claro, se cuestiona y me parece que está bien que se cuestione que el hombre gane más que las mujeres, pero no cuestionan a aquellas mujeres... burguesas que vivan a costa del trabajo de otro hombre y mujeres, o de otras... Exacto, mujeres y hombres. Explotan a otro. Sí, pues. Eso es grave para mí. Entonces, sea si hombre, mujer, sea transgénero, o sea lo que sea. Claro, hay que cuestionar las dos cosas a la vez. Explotación en sí. La explotación, exactamente. O si no, esto estamos mal. Entonces, tú no puedes decir, oye, qué bueno que haya mujeres empresarias. No, eso al final es el mismo patriarcado, de hecho. Funcionan de forma patriarcal esas mujeres. O sea, que lo mismo que decía el aborto, sea una doctora o un doctor, sigue siendo el patriarcado porque sigue siendo una institución. Ana Karina dice acá, por un 8 de marzo sin tener que escuchar mujeres de Arjona. Voy a poner, ¿sabes qué? Voy a poner. De hecho, voy a ir afuera de la casa de Ana Karina y voy a poner a todo con... Yo la apoyo de todas maneras. Tan. Me carga Arjona. Bueno, para acá, para gusto los colores, sí, en definitiva. Sí, también hay mucho de eso. Ahora, las prácticas de Arjona no eran precisamente incluyentes. Pero es que el noticiero del Día de la Mujer siempre Arjona, ay, ¿usted le regalaron una flor? Sí, me sacaron a pasear hoy día. O sea, por ejemplo, la cobertura de Claudia Fariña de la marcha del Día de las Mujeres. ¡Mujeres! ¿Te aseguro que está en eso? Es que Claudia Fariña hizo una gay parade. Ah, esa no la vi. Macho. Mentira. Hay una nota de TVN, de Claudio Fariña, este periodista pelotudo. ¡Qué agilado! Que hace una gay parade por el tema del derecho a los homosexuales acá en Chile. Y macho men. Macho men con música Village People. Y te toca sacar a Jocelyn Hall del closet. No, todo mal ahí. Sí, entre lo ridículo y lo patético. Claudio Fariñas, el niño que está guardado ahí, la niñita. ¿Quién más que él? En Valparaíso, en el incendio, cuando le pasó plata. Ah. Fariñas. Es fuerte ese gallo. Sí. Fariña. Bueno, lo importante es que el viernes tenemos que estar todos a las 7 de la tarde en Plaza Italia para ir por las demandas de la mujer. y conmemorar este día, nada que celebrar, simplemente salir a exigir lo que nosotras por derecho nos merecemos. Eso, ni ser ni feminista ni machista, pero elegir ir siento a favor de poder obtener ya definitivamente un poco de igualdad, o sea, sí. O sea, sí, tenemos que estar toda la igualdad. Estamos que mendigando prácticamente de tener un poco de igualdad, y lo encuentro ya, pero ya de partida eso ya es ridículo. Entonces, sí, hay que luchar con todo y por todo. Y ojo, aquí estamos todos metidos, no es un tema de la conmemoración del Día de la Mujer. Aquí se ven beneficiados los hombres, los hijos y todo, así que vayamos todos a apoyar el tema. Tenemos que estar todos, po, obvio. Así que al igual que el año pasado y al igual que los años anteriores y al igual que en todas las luchas que hemos asistido, allá vamos a estar. Como radio, como la inmortalidad, como las afroditas, allá a mandar, ¿cierto? Ay, un Gabriel no voy a ir. Nada. No, pero tú vas en representación, si no, el Gabriel va. Deliciano. Yo con Gabriel no, nada, mentira. Gabriel decía va. Ahí que está, para sacarle pica al Toño, decía que Emma Watson estuvo en Talca. Mentira. Sí, pues una estuvo en Talca, pues. Ah, ¿y pero lo hacía para sacarle pica al Toño? Para sacarle pica al Toño. Qué estúpido, sí. Es muy idiota. Oye, pero bueno, esperamos que todas estemos ahí. Nosotros mañana también vamos a tener un programa dedicado a esto, ¿cierto? Vamos a aclarar algunos puntos, algunos temas, y tenemos una invitada ahí con Inés, que es, mañana les vamos a contar de quién se trata. Va a venir a conversar con nosotras. Esperamos que los cangrejos también apoyen la marcha del viernes y la publiquen y la puedan promocionar para que vayamos todos para allá, los cangrejos y las afroditas. Nos juntamos todos allá. Todos nuestros auditores. Y nosotros también. Los auditores de lejos, los auditores. Pero si ya nos mezclamos todos. No, los auditores de lejos. No, que vayan todos. Los auditores son auditores. Ay, no, yo quiero... Hay que darle distancia a los auditores. Ahí. Con coligües. Podemos hacer como una barrera de coligües, como hacen como hacen los cotosos. Qué eres idiota. Y los auditores como alrededor de los coligües. Ahí sí acepto. Qué eres tonto. Voy a retar los auditores. Estoy simplemente provocándolos. Espero que haya funcionado. Eso, después te puedes venir a lastimarte, que es un programa de penca y todo eso, y ya, y es para puro generar. Está igual que lo. Está ahí amarillándote, weón. Sí, acá dice el editor de Mega, dice que va a poner música de Arjona. ¡Oh, qué atro! Nos vamos hasta el Valle del Chuapas nuevamente. Ya. Estamos al teléfono con Ismael Maldonado, ya hemos conversado con él en otra ocasión acá. Ismael Maldonado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Por la cobertura y el apoyo. No, ¿de qué? Oye, Ismael, hay mucha preocupación de lo que está ocurriendo en el Valle del Choapa, lo que está ocurriendo en Caimanes, lo que está ocurriendo en Salamanca. Queremos saber, primero, cómo está la situación ahora. Mira, lamentablemente la situación no ha mejorado para nada. Estamos ya, incluso ya estoy a punto de perder la cuenta, no sé si son 8 o 9 días de movilizaciones donde la gente no ha dormido, están en los cerros, donde se defienden de carabineros, donde si ustedes pudieran venir, las imágenes serían las tomas de caminos, rocas en la calle, carabineros en helicóptero, avionetas, carros policiales por donde tú quieras que pase. La situación es prácticamente un panorama de guerra que se vive por los enfrentamientos con la policía, donde entendemos ahora que se ha presentado la intendenta, está en la ciudad de Salamanca, que se está dando los sectores rurales de esta comuna, donde estaría sucediendo una acción inteligente con las autoridades locales para tratar de ver el tema de la comuna de Salamanca, en este caso, que es lo que yo les comentaba el día de ayer, creo que hablamos con ustedes, ¿verdad?, sí. Donde les decíamos que es la solicitud es una sola y que Minera Los Pelambres deje de utilizar el agua del río Choapa, que ya prácticamente ya no es un río, si se lo pudiera graficar y decirle de alguna manera, es prácticamente un hilo de agua, no, ya no es suficiente. Estuvimos hoy día en la mañana de que habían movimientos de helicóptero, había más contingente, si bien se ha mantenido, lo que podríamos decir en este oxímoron, una tensa calma en el Valle del Choapa, las cosas siguen tensas, hay algunos atisbos por parte de la autoridad de querer dialogar, pero bueno, vemos la presión que está ocurriendo en redes sociales, estalló hizo erupción el volcán Villarrica, se trasladó parte del gabinete y la propia presidenta hasta la zona, y muchos empiezan a preguntar por qué no ocurre lo mismo con un tema grave de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Valle del Chuapa. Sí, bueno, lógicamente una catástrofe natural lo que ocurre allá en el sur de Chile, pero acá es una catástrofe en gran parte, sin excepto la sequía es indesmentible, entonces no podríamos tapar el sol con un dedo tampoco, pero aquí la compañía minera ha contribuido bastante al panorama que hoy día se está viviendo. Aquí también está la intervención de la mano del hombre en la delicada situación que hoy día tenemos. Ojalá la Presidenta de la República se diera el tiempo de venir a esta zona y escuchar a sus vecinos, escuchar a sus vecinos que ya llevan 9 días y, como te decía, es prácticamente toda una comuna y me atrevo a decirte gran parte de una provincia que está movilizada. Acá no es capricho de como decimos en el campo, de 2 o 4 viejos que andemos dando la hora en la calle, sino que es toda una provincia que está movilizada en un solo objetivo, que es el agua. Acá no hay otra solicitud. La minera Los Pelambres hoy en la mañana nos acaba de llegar, creo que está con fecha el lunes 2 de marzo, el día de ayer. Nosotros nos acaba de llegar acá hoy día, al menos a mí, un comunicado de prensa donde anuncian que la planta desalinizadora de agua está en un estudio de factibilidad, y esos estudios de factibilidad son los que demoran aproximadamente 4 años, y esa es la gran pelea que tiene la gente, porque la gente sabe acá en la provincia del Chuapa que en 4 años no va a existir el río. Hay conversaciones con la autoridad. Ayer, por ejemplo, pudimos leer un comunicado de Minera Los Pelambres donde condenaba los hechos de violencia, donde decía que estaba abierta al diálogo como siempre, que no había podido ir, por ejemplo, a esta reunión que se hizo el día de ayer en la Municipalidad de Salamanca porque estaba justo muy encima, no pudo coordinar. ¿Cuál es la recepción que tiene la gente, la comunidad? Por ejemplo, ayer sabíamos que también había gente en la Plaza de Armas de Salamanca protestando, la gente que estuvo en los cerros. Ayer se quemó la ladera de un cerro para el sector de Cuncumén a propósito de las lacrimógenas lanzadas por carabineros. Eso sigue. Los enfrentamientos acá en el sector de Cuncumén no han cesado. Yo estoy unos 2 o 3 kilómetros más abajo y fíjate que siguen los enfrentamientos con la policía. Ahí, respecto a los comunicados de prensa y el diálogo que ellos anuncian, la compañía minera aquí, Antonio, ha abusado del diálogo. Ha abusado del diálogo. Te lo voy a decir en buen chileno, ese sobajeo de lomo que tanto daño le hace a las sociedades. Eso de que llamar a 4 o 3 dirigentes, los llaman a algún lugar, los encierran en 4 paredes y esos dirigentes terminan traicionando a todas sus comunidades. Ese es el diálogo que ha hecho Minera Los Pelambres. Pelambres divide a la provincia del Chuapa para poder gobernar. Si hoy día tú me dices la lucha incluso entre las mismas comunidades, entre los vendidos y los que no se han vendido, en los que se han hecho alguna arreglina y los que no han podido, esa es la lucha y eso Pelambres ha contribuido muchísimo en eso, porque su política de comunicación con las comunidades, el famoso diálogo, no les ha resultado. Ellos han abusado de muy mala forma del diálogo. Hoy día la gente no quiere diálogo y quiere que inviertan en una planta desalinizadora y que se pronuncien con las fechas de cuándo van a estar trabajando en aquello. Eso solamente es lo que se está solicitando. O sea, para decirle a la gente, probablemente muchos no saben, ustedes llevan años dialogando con la minera, tienen un compromiso hace 2 años de esta planta desalinizadora y no ocurre nada. Llegan, sí, siempre nos invitan a dialogar después de 2 años, ¿te das cuenta? Que vienen ustedes. ¿Perdón? Ustedes vienen de dialogar. Hemos estado siempre abiertos al diálogo, pero cuando tú te autoimpones un plazo, tienes que cumplirlo. Acá las comunidades no le obligaron a la compañía a dar un plazo, ellos se lo autoimpusieron. Tener prácticamente ingresado el estudio de impacto ambiental a las autoridades en marzo. Escuchamos fuerte. Sí, ayer nos pasó también con gente que estábamos hablando que estaban los cerros, precisamente corre mucho viento, para que también sepan algo también del Valle del Chuapa, de la zona ya de la cuarta región de Coquimbo. Sí, cuesta muchas veces y también te escucho con alguna dificultad producto de lo mismo, pero como te decía, nosotros hoy día los plazos que tiene la minera Los Pelambres y los plazos que manejan las comunidades y los plazos de vida que nosotros tenemos acá son totalmente distintos a los que ellos manejan. O sea, nosotros, nuestro diagnóstico para nuestra sobrevida es grave. Para ellos no han perdido nada acá, y la gente de los agricultores y la gente de la provincia es la que está perdiendo muchísimo. Sabemos que la intendenta ha llamado, la intendenta de la zona, a una reunión para el día de mañana, tú me decías, la intendenta Utreras. Tengo acá para destrabar el conflicto. La reunión está programada por las comunidades, ¿ya? Donde se le ha exigido la presencia de la intendenta. la intendente aquí no ha convocado ninguna reunión. Bueno, ahí... Con las comunidades que han emplazado a la intendente y al gerente general de esta compañía, el señor Robert Magnico, que se presenten mañana. Vamos a ver si es que llegan. Sí, no, te estoy diciendo esto y quiero ser muy preciso en términos del origen de la información. Tengo acá una radio, es Radio Imaginación, que por lo que estoy revisando para acá parece ser relacionada a la pública de la minera Los Pelambres. Sí, de hecho. Y ahí habla precisamente que la intendente ha convocado esta reunión precisamente para dialogar con las comunidades y la minera y se llega a un acuerdo, un diálogo. No, la reunión de mañana miércoles es a las 20:30 horas. En la localidad de Panguecillo, como la de Salamanca, está fijada desde la semana pasada, exigida por las comunidades. Uh-huh. La intendenta acaba de llegar el día de ayer acá a la provincia. Y hasta, bueno, ayer conversamos y hablamos sobre la situación que estaba ocurriendo. Habían hartos hechos de represión el día de ayer. Ayer circuló, por ejemplo, esta fotografía de efectivos de fuerzas especiales comiendo en el casino de la minera Los Pelambres. Generó malestar generalizado, básicamente porque se ve a Fuerzas Especiales de Carabineros, a Carabineros en sí como funcionarios de una institución pública, como guardias privados, que es un poco también la sensación, creo, que tiene la gente de las comunidades de allá, ¿no? Sí, es que mira, es lo mismo. Si nosotros lo hemos dicho en reiterado que San Antonio, y es doloroso ver como un ente del Estado de Chile que están para resguardar a la ciudadanía, su himno lo dicen, somos del débil el protector. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? O sea, es una locura. Si tú me preguntas y me dices a mí si Carabineros es el débil el protector en este minuto, no. Carabineros, lamentablemente, que son mandados desde el Ministerio del Interior, si acá no es con las instituciones el problema, sino que con las autoridades civiles que envían a Carabineros, parecen un brazo armado de una compañía minera. Parecen la guardia personal de una compañía minera. Y eso es lo que a nosotros nos molesta, nos tiene dolido, porque las autoridades de nuestra provincia nos han dejado solos. Nosotros le hemos pedido públicamente la renuncia al señor gobernador. Él no vino a la comuna de Salamanca a preguntarnos a nosotros qué es lo que les duele, por qué están en la calle, qué es lo que sienten, cuál es el problema, sino lo que hizo es avisar un poco más arriba al Ministerio del Interior y enviar carabineros, ¿me entiendes? Y lo que tú dices, Antonio, es así, la gente tiene esa sensación de que la compañía minera lo está alimentando para venir a atacarnos a nosotros. O sea, sí. es una locura, realmente una locura. Hablamos al principio de, bueno, hay un, entre comillas, desastre. La verdad, no sé qué tan desastre cuando son cosas propias de la naturaleza, pero hay, entre comillas, un desastre natural a propósito de lo que está ocurriendo en Villarrica con el volcán. Y hay tiempo y hay movimiento de una otra manera de la moneda. Se trasladan incluso hasta la zona. Tú decías, ojalá pudiera venir la presidenta para ver, porque ya hemos movilizado más de una semana acá. ¿Qué esperarían, por ejemplo, si la presidenta fuera para allá? ¿Qué le relatarían? ¿Qué le exigirían, en definitiva? Es que mira, eso lo hemos dicho a todas las personas que nos han preguntado lo mismo. Sería impresentable que, por ejemplo, la presidenta o la autoridad que llegara a este lugar preguntando qué es lo que pasa, porque es un conflicto de muchos años. O sea, si no saben lo que pasa en su país, si el gobernador no sabe lo que pasa en su provincia, si los diputados no saben lo que pasa en su distrito, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es inaceptable. La gente sabe, y nosotros esperamos que la gente del gobierno sepa lo que está pasando. Nos imaginamos que van a llegar acá con un conocimiento acabado de cuál es la problemática. Voy. Perdona, ¿sabes que me están llamando ahí? Sí, ¿hay sí. algo que está pasando? Bueno, vamos a estar pendientes precisamente por lo mismo. Me imagino que te están llamando porque está ocurriendo algo ahí, está bastante tensa la situación en el Valle del Choapa. Te queremos agradecer, hablamos con Ismael Maldonado, dirigente allá del Valle del Choapa, el sector básicamente hacia el sector de Salamanca. Sí. Te queremos agradecer y mandarte un abrazo, y vamos a estar pendientes de lo que siga ocurriendo allá y de varios ojos también que estás puesto ahí. Ya pues, Antonio, un abrazo grande para ustedes, que les vaya muy bien y vamos a estar atentos ahí a cualquier conversación. Que tengan buenas tardes. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Tensa situación en la que se vive en estos momentos en el Valle del Choapa. Es bien lamentable porque al final suena feo, pero es como que la gente tiene que mendigar por una cuestión que es de derecho. De partida hasta el caso de Caimán de Mal Sur, en el del Valle del Choapa, que se pasaron, digámoslo, como son las cosas, por la raja, el fallo de la Corte Suprema, que fallaba a favor de la comunidad y le exigía, no le estaba pidiendo por favor a la empresa que restituyera el cauce natural del agua. En el otro lado, que se cumpla un compromiso que se acordó hace 2 años atrás, que tiene que ver con la planta desalinizadora. Y las respuestas que han tenido son fuerzas especiales. Nada más. Y para contar, y la yo autoridad. Yo tomo mucho las palabras que dijo Ismael con respecto de que le parecería, pero así como ya, no sé, pues, descarado, que alguien de la de algún gobernante, alguna dirigente o algo fueran a preguntar por qué están alegando, por qué están en las calles, por qué esto, si deberían, es una lucha de hace años, como él decía, entonces finalmente ellos ya deberían saber. Y también tomo las palabras de decir que lamentable que se supone que las personas que tienen que estar velando por la ciudadanía en este minuto estén permitiéndose ser alimentados por un gallo para después bajar a reprimirlos, pues. En una lata, de verdad, y en la foto que vimos, la imagen de esos pagos comiendo en un casino de Luxy fue atroz. Bueno, pero es que eso revela al final el... Ojo, cosa no es nueva, ¿te acuerdan de un hotel que fue súper reprimido y están comiendo carabinero acá? Es un hotel que está en Providencia. No sé, el Sheraton. El Sheraton, hotel Sheraton, están los trabajadores y carabineros comían adentro, en el casino del hotel, y de hecho la fotografía la hicieron circular los propios trabajadores después de que carabinero, día antes, le había sacado la cresta a los trabajadores en la entrada, en la parte, en el frontis de el hotel Sheraton cuando están en huelga. Me pregunto yo si la comunidad y la gente de Caimán o de Salamanca les da de comer, ¿eso irán a reprimir a la empresa? No. Claro, pero yo creo que ahí lo que se revela es algo que es sabido, pero a veces no siempre, que es que el Estado no es ni neutral ni árbitro, que es lo que te intentan decir normalmente. Yo lo dije una vez y lo vuelvo a repetir ahora, es una pelea tan absurda, porque están las cartas ya tiradas, están los fallos listos, está todo listo, y es una pelea tan absurda la que se presenta hoy y ahora en este minuto, que es difícil hasta explicarla, eso es. O sea, es como que, no sé, te viene el gallo a asaltar y te reprimen a ti porque dejarte asaltar, una cosa pues así. Exactamente. Eso es. Porque al final el carácter del Estado es un Estado que beneficia al poder, a los poderosos, a los que tienen el poder económico. Y no es... Y aquí estamos viendo claramente la magnitud de poder que tiene este caballero, ¿sí? ¿Cachai? Y que a lo largo de todo Chile, sino no solamente él pasa ahí en Salamanca. Y no solamente Luxich, son varios más, muchos más. Sí. Y claro, y esto de débiles protectores es de las más grandes farsas probablemente que puede tener alguna canción. ¿Será una frase parodia como la que dijo Max delante? Desgraciadamente no, es parte del, creo que del himno, del lema, no me acuerdo de qué, de carabinero. Pero da risa. Duerme tranquila, niña inocente, ¿de a dónde? Las pelotas. Sí, pues, y eso en el World Map, por ejemplo, donde tienen la lacrimógena dentro de la casa, donde tienen a niños, donde engrillan a niños. Estamos ya en el final de esta edición de matinal de día martes 3 de marzo. Hemos tenido de todo. A pesar de todo lo que hemos tenido... ¿están preocupados por la hora? No, estaba preguntando nada más qué hora era. O sea, puedes seguir solo, sí. No, yo te acompaño. Qué miserables que son. Yo te acompaño. No, terminamos. Oye, qué patera. No soy patera, pero yo te acompaño. No, si no es patera la Carmen. ¿Te traigo café? Chicos, chicas. Los micrófonos para que se despidan de este matinal de edición de día martes. Bueno, ha sido un gusto estar acá en el matinal de Radio Vía Francia, ya en su edición normal. Sí. Llegó marzo. Y bueno, por supuesto, invitarlo para escuchar. Y vamos a hacer el clásico ritual de que es el peor programa del mundo, cosa que sí lo es, pero ¿para qué decirlo de nuevo? Le importaría el cangrejo. Esta parte se edita. A las 11 de la noche. ¿No? Esa parte no la podía evitar, si total falta mucho para eso. ¿Cómo falta mucho? Sí, pues. ¿Por qué? Pues falta mucho para eso. No la podía evitar esa parte. Podemos terminar el programa. ¿Es cierto, publicidad? Pero lo que viene ahora actual es la Afrodita. Eso viene mañana. ¿Qué mortal de cangrejo hoy se día? Se cambió para los martes. Que da lo mismo porque la inmortalidad. No es importante. Digamos las razones reales de por qué se cambió para los martes. ¿Por qué los cambiaron? Porque no se cagaron con el Dr. File. Se cagaron entero. ¿Por qué nos robaron? Pues nos robaron la cuestión, lo típico que hacen los más medios. Nosotros nos hacen competir con el Dr. File. Estáis cediendo, como cualquier feo. Cediendo. Feo. ¿Te entregaste como una cualquiera? No tiene que saber. Después de todos los temas que vimos, nos despedimos. Chao. No, pues. Eso está en Alfonso. Está en Alfonso, sí. Despídase bien y nos vamos. Bueno, me despido. Muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos el próximo martes. Y bueno, y obviamente mañana sigue esto del matinal de RBF. de aquí hasta el viernes, de las 10 de la mañana en adelante. Salvo los viernes que va a las 10 y media. Exacto, los viernes que va a las 10 y media. Y se repite en las tardes. A las 6 de la tarde. A las 18 horas. Así que vamos despidiendo. ¿Por qué me censuráis? Porque ya son las 2, pues. Ya, si hemos alargado por el tema del teléfono. A ver, les voy a explicar a la gente que está escuchando y se está aguantando esto y probablemente hay gente que se queda sin almuerzo. Me están mostrando la hora hace rato. Termina la llamada y se quedan hablando. Pues yo no sigo hablando. ¿Cómo que no estás hablando? Ahora, porque me estáis respondiendo, ¿viste? Ya, chao, nos vemos, que estén bien. Chao, gente. Nos recordamos nosotros mañana a las 10 de la mañana. Vamos a estar aquí en una nueva edición del matinal. Y les recordamos que esto se retransmite como todos los días a las 6 de la tarde. Que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Chao. En medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.